un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Hola, buenas tardes. Este ambiente que podéis ver es el que se respira en uno de los conciertos también más esperados de esta temporada. Depeche Mode en Madrid y en Barcelona. Y esto es lo que opina la gente que viene a verles, sus fans. ¿Qué opináis de ellos? Un momento. A ver, vosotros, por ejemplo, que os vean las camisetas. Perfecto. Oye, ¿Por qué vosotros lleváis camisetas de ellos? ¿Vais vestidos como ellos? Mejores, hay que ser igual. Nos gusta, siempre van de negro. Con diferencia. Seguro que no es la primera vez que venís a verlos, ¿no? Sí. Yo la primera. Yo es la primera. Sí. La primera. ¿Y quién ha venido antes ya a verles? Es la primera vez que vienen aquí a Madrid, por lo menos, ¿no? ¡Te hemos pillado! Iban a venir en la gira del 101, pero se suspendieron los dos conciertos, no pudimos venir. Pero es ahora 87 y 83. Oye, ¿vosotros sois fans de los que compran todos los discos, etcétera? Mejores, los primeros. Así que os sabéis todas las canciones, ¿no? Venga, a ver, ¿quién me puede tararear una o dos canciones? Venga. Venga, ¿quién se atreve? ¿Cómo tararártelo o cantártelo? Venga. Bueno, venga, callaros. Empieza. Que vais a oír a David Cajan. Venga, va. Was like violence, break the silence. Bueno, ya se acabó la tortura. Bienvenidos a este viaje en el tiempo, que es Pobres Chavales de hoy. Vamos a hablar no ni de un disco ni de nada en particular, sino de un momento circunstancial que se dio en la vida de aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de vivir la explosión de pechera española en 1990-91 con el gran exitazo que fue el disco de Violator. No vamos a hablar del disco porque para eso tenemos ya esas 5 horas dedicadas a Violator. Hoy va a ser un programa mucho más corto, de 2 horas o 3, que para nosotros es casi nada. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de aquella época, de todo lo acontecido, de las vivencias y del World Vision Tour, y de todo lo que rodeó al disco, y de la fiebre y de la locura de la Depeche Manía, que como hemos podido escuchar a Teresa Viejo en el programa Rockopop, Teresa Viejo que luego fue directora del interview, por cierto, pues todo lleno de la chavalería, y en esa España de 1990 que ya pues estaba en los últimos extractores, al menos aquí en Madrid, ¿no? La movida madrileña y de la transición y todo, y se preparaba ya esa España del PP, estábamos un poco en una transición un poco tremenda, pues llegan Depeche y lo inundan todo del rojo violento de la rosa del disco de Violator. Y bueno, pues Elena, tú estabas por ahí cantando. No, claro que no, yo era apenas había nacido, de hecho, por aquella. Bueno, estoy muy contenta de que tengamos un programa más colectivo, con invitados, el día de hoy, para poder recrear la historia, no solamente la que cuentan en los libros, ya que hemos visto que en muchos casos está mal recordada o falseada o incluso nublada, según dicen nuestros amigos, por el papanatismo del fanatismo, y entonces podamos revivir memorias y parte de la historia no contada, ¿no? Que solamente se guarda pues en las memorias, en los recuerdos de las visitas de Depeche Mode en España ya por 1990, que de verdad que yo era muy joven, tenía 15 años. Bueno, pero tenías conciencia de que existía Depeche y que había pasado, ¿eh? Tu madre no te dejaba venir a los conciertos, ¿no? Pero bueno, lo viviste desde las gradas, ¿no? Sí, desde la grada, de la grada de mi casa, pero vamos, yo todavía no había ido a ningún concierto de Depeche. Pero claro, por supuesto que los vi en la tele en aquel año. Pues sí. Bueno, para hablar de aquellos años, pues hemos traído a dos amigos que vivieron intensamente aquellos años dorados de Depeche en España. Está aquí Javi y Kiko. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Javi ya estuvo con nosotros hablando del 101, al cual puso a caldo. A lo mejor con el Violator y con esta época te va a costar un poco más. Pues escarbaré los recuerdos, desde luego. No, no se arrepentir de haberme traído otra vez. Ya, ya lo estoy haciendo. Solo te invitamos con los discos muy buenos. Si no, sí, en este caso sí, es así, sí. Bueno, Javi, Kiko, sois creyentes, ¿no? Sí, un poco sí. No de la última época, pero sí de la época que vais a tratar en el programa. ¿Cómo vivisteis estos años? ¿Qué estabais haciendo en aquella época? Pues mira, ¿cómo yo... vestíais? No lo digas. No, no. No lo digas. Yo era un clon de Dave Gahan. Era, vamos, un disfraz. Sí, ¿cómo? Pues ya te digo que éramos jóvenes y era, yo era un clon de Dave Gahan. ¿Y quién no era un clon de Dave Gahan? Por bueno, favor. Tú eras más clon. Los clones de Martín. Tú eras más clon que yo. Porque yo la primera vez que vi a Javi pensaba que era Dave Gahan de lejos y salí corriendo y dije, Dave, Dave. Y después me llevé el chasco de que era, Javi Mansión. Pero yo realmente quería ser un poco... Bueno, tenía el corazón dividido entre Martín y Dave. Era una cosa un poco rara. Eso es la verdad. Yo no lo tenía dividido en absoluto. Era muy Dave Gahan. Bueno, qué guapos. Estamos. Kiko nos ha enseñado una foto. A ver, el de la derecha eres tú, el de la izquierda y la izquierda. Es un amigo que iba rollo Martin Gore, como puedes observar. Sí, lleva sombrero, va a llevar los pantalones así, como un poco demasiado altos. Sí, quizás, sí, de sí, cintura, sí, sí. ¿No? Un poco sobaqueros. Pero vamos, tú tienes todos los dos vestidos de cuero de arriba abajo, la chupa, sí, pues las chapas, vamos. Ese es un poco el resumen de cómo vestíamos. Y bueno, yo trabajaba en Voltereta en aquella época, no sé si llegasteis a ir a Voltereta, sí. Y qué tal. Yo trabajaba en Relaciones Públicas en Voltereta. Y entre... ¿Tú trabajas de Relaciones Públicas? Sí, me contrató Duncan. Sí, me contrató un buen amigo... Que era jefe de Relaciones Públicas de Voltereta. Era jefe de Relaciones Públicas. Carlos. Javi poniendo en duda todo. No, es que es la, sí, y la primera noticia. Hicimos una de las fiestas más concurridas de que presentamos el Violator allí en Voltereta. Tengo la invitación y tengo el flyer. Para cuéntale a la gente, esas fiestas de Depeche Mode, por ejemplo, aquella... ¿Qué tipo de fiesta era? ¿Una fiesta oficial? ¿Una fiesta que montaba los era fans? Era oficial, sí. ¿Venía la discográfica y la sí, montaba? Sí, en aquella época era Sunny. Sunny Records. Y bueno, nos proporcionaban material y hacíamos sorteos, estrenábamos. Me acuerdo que hicimos... Es con parte de material, claro. Sí, claro. Lo robábamos. Eso estaba al orden del día. Y hicimos también la presentación de Enjoy the Silence del vídeo, que lo hizo la MTV en directo. También lo hicimos por los monitores, que eran televisiones de culo de la época metidas en un mueble. Parecían planas, pero no eran planas. Estaba todo el culo por detrás. ¿Pero una sola televisión? ¿Un solo televisor? ¿O así tipo video wall de esto que se llevaba? Era tipo video wall, pero eran muchas televisiones pequeñas unidas, sí. Qué bueno. Sincronizadas. ¿Y ahí qué gente iba, por ejemplo, al estreno del videoclip que montaba en TV? Pues mira, te voy a decir, cada vez que ponías el nombre de Depeche Mode era caótico porque venía muchísima gente a la sala, muchísima, o sea, era exagerado. Mientras había viernes que había una media de unas 100 personas, esos días teníamos que poner aforo completo y había bastantes problemas en la sala porque era quizás una sala que no estaba preparada para tanta gente. ¿Venían VIPs o solo fans? Sí, sí, sí, sí, sí, venían todo tipo de VIPs, sí, sí, sí. Me acuerdo que yo conocí a Tino Casal, pero no era una fiesta de Depeche Mode, era una noche de farra. En Voltereta y qué tal. Le conocí, qué mítico, ¿no? Y me encantó. Y después de Olvido ha ido mucho a Voltereta, también después estuvo en Revolver, eso lo habréis encontrado muchas veces. ¿Y quién más iba? Bueno, estuvo Berlanga, Carlos Berlanga, estuvo varias veces en Voltereta también. Pues ese tipo de gente, gente un poco del ambiente, al fin y al cabo. Pero no en las fiestas de pecheras. Sí. O también. Berlanga estuvo en una fiesta de pechera. No recuerdo ahora mismo si fue la de Violator, pero estuvo en una de las fiestas. Sí. ¿Y se sorteaba material? Sí. Nos lo proporcionaba Sani, unas cajas de... Me acuerdo además que era muy cutre porque te daban unas cintas de vídeo que decían, esto también lo sorteáis y tal. Y entonces los títulos de las canciones venían a máquina en un papel dentro. O sea, era como lo peor. Y esa cinta nunca se llegaban a sortear, claro. Ajá. Se quedaban entre la gente. Conservo varias. Qué bueno, porque claro, sí. Eso ya, al ser copias promocionales, es material de coleccionista. Sí, pues las tengo, ¿eh? Y sale, empieza con el fondo de Sunny Red. Pero claro, lo vendes todo. Sí, pues lo debería hacer, sí. Sí, lo debería, de momento lo debería pasar a DVD, porque supongo que eso tiene que estar en unas condiciones un poco... Claro, no, me imagino que las cintas VHS sería el videoclip. Sí, te pasaban los videoclips, pero con la cabecera de sí, Sunny, sí, y acababa sí, con sí, el logo de Sunny otra vez. Esa era la. Sí. Y de hecho las proyectábamos en los monitores. Sí. Siempre desde un video VHS, que era en el formato que te lo proporcionaban, y lo poníamos y la gente allí alucinaba. La gente no bailaba, ponían la música y se quedaban viendo el vídeo como. Claro, es una época donde ese tipo de cosas eran novedades. Kiko, ¿tú desde cuándo conoces a Depeche Mode? Pues lo conoceré desde el 83, más o menos, que les gustaba a mis hermanos. Mi hermano se compró la primera edición de Speak and Spell y nos martirizaba ahí en la casa una, dos, tres... Martinizaba. Sí, nos martinizaba. Sí. Y ahí es cuando conocí a Depeche Mode. Lo que pasa que me empezaría a gustar alrededor del 85-86, más o menos. Y entonces, ¿qué cambia en esos años con Depeche Mode? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que era como en el mundo de la música y en el ambiente, era como una ruptura total del tipo de música que se escuchaba en aquel entonces en España. Era todo como un pop muy muy encasillado, y llegó esta gente tan oscura, tan que sí que nos enganchó más de uno, ¿sí? Te quiero decir una cosa, es que Violator, cuando se publicó, que fue el 19 de marzo de 1990, llegó al número uno de la lista AFIBE de España y estuvo el número uno del 19 al 24 de marzo. Y le quitó el primer puesto, ni más ni menos, que a Phil Collins, a Bad Seriously. Y después solo estuvo una semana en el número uno, pues se lo quitó un disco mítico, que es el de Veneno en la Piel, la Radio Futura. Pero se mantuvo 7 meses más entre los 5 discos más vendidos. Y llegó a despachar en nuestro país más de 200.000 copias. Y luego en Joy the Silent entró el 12 de febrero en la lista de los singles más vendidos en el puesto número 4. Y todavía en aquel entonces Personal Jesus ocupaba el 10º lugar en una lista que estaba liderada por Lisa Stanfield con el Around the World. O sea que el culto que había ahí subterráneo de repente salió al gran público, se codeaba pues con Phil Collins, con el Fari, con Rafael y todas las farándulas, ¿no? Increíble, ¿no? Que no puede ser. Impresionante. Y además en aquel entonces todavía las guitarras pues era lo máximo, y había mucha gente, mucho odio en España por el sintetizador. Pero no se entendía la música. Pero la cosa había mejorado bastante, era bastante peor a primeros de los 80. Ahí sí que te podías encontrar con Rocío Jurado, Camilo VI, ha dicho Lisa Stanfield, Phil Collins, la cosa había mejorado, sí, bastante, sí. Y a lo mejor inclusive, si hasta me preguntas ahora, a lo mejor hasta me quedo con Lisa Stanfield. Y Rocío Jurado, no, pues, a Phil Collins. Qué guapa Lisa Stanfield. Yo también. Bueno, ese es otro debate que da para otro programa. Bueno, pero en un coche por el que iba Lisa Stanfield por la Gran Vía, no os habéis abalanzado contra ese coche para hacer fotos y tocar. Ya a lo mejor entonces no, pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo haría, sin lugar a dudas. Lo que está claro es que la gente que le gustaba de Pesmo le gustaba mucho y estaba loco por ella. Uh-huh. Vestía como ellos. Pensaba 100% la parte del tiempo en Depeche Mode. Había unos fanáticos muy fuertes, ¿no? Cosa que uh-huh. Lisa Stanfield no lo tenía. Hombre, era el número uno, pero correcto. Era como... Entonces. Fue el momento del fanatismo. Fue el momento del fanatismo. De hecho, los conciertos que hubo aquí fueron la bomba, ¿no? Fue aquello, una explosión donde hubo desmayos, hubo mucha energía, mucha fuerza. De hecho, yo recuerdo que aquí... Y muchas cosas. Muchas colas. De otras cosas. Sí, avalanchas. Sí. Peligro. Peligro de muerte. Lo que pasa que yo, en la avalancha de... Yo estuve a punto de morir. ¿En Barcelona? No, en Madrid. Ah, ¿estuviste en la de Madrid? En la de Madrid, la entrada... Pero, ¿dónde te lleva? Pero una amiga mía perdió el sentido, y yo si lo llego a saber lo pierdo también. Y no tenían dónde atenderla, como siempre ya sabéis, como el tema del Madrid Arena y tal, todo muy bien organizado, y le tuvieron que meter en los camerinos. Estamos hablando del Palacio de Deportes. ¿Verdad? Sí, en los camerinos antes del incendio. ¿No? Uh-huh. El viejo Palacio de Deportes. Sí, y le metieron, y cuando mi amiga despertó y mira y ve a Martin saliendo hacia el escenario... Se volvió a desmayar y la llevaron al hospital. Casi. Casi. La putada que después salió y estaba el concierto bastante, bastante avanzado. Deja de soñar, Alberto, que ni a ti ni a mí nos hubieran llevado allí. Yo lo tengo claro. Ni a ti tampoco, claro. ¿Os imagináis los enfermeros? ¿Dónde la dejó esta señorita que se ha desmayado? Sí, Martín, sí. Bueno, déjala aquí mismo. Que nosotros nos vamos. Bueno, estos episodios no solamente eran españoles, sino que estaban en todo el mundo. Hay que recordar que no hablamos de ello, dijimos que lo vamos a hacer en este programa, el episodio del Warehouse, ¿no? En Beverly Center, cuando presentaron el uh-huh. disco de Violator allí en Los Ángeles, y iban a hacer una firma allí por la... auspiciado con la radio K-Rock, y resulta que fue un desastre, porque se presentaron 17.000 almas sedientas de Depeche Mode, y ellos aparecieron allí en su limusine y tal. Y claro, pues la gente veía que necesitarían para firmar pues un día entero y eran solo un par de horas. Y cuando se fueron, la gente empezó a enfadarse, se abalanzaron los unos sobre los otros y bueno, pues hubo una especie de riot de ahí, de revuelta juvenil, vino la policía y nada, fue aquello una locura. Salieron en todos los periódicos, en todas las televisiones de Depeche Mode. Mirad lo que es capaz de hacer esto, ¿no? Y eso fue, yo creo que, un punto de inflexión en la carrera de Depeche Mode, porque la gente dijo, joder, ¿este grupo quiénes son? Pero la televisión española eso no salió. Yo lo he visto al cabo de los años. O sea, en su día no... Pero en Estados Unidos fue muy importante, sí. ¿No? Y yo creo que parte de esa onda expansiva, al menos del éxito de Depeche Mode en Estados Unidos... Ellos así lo creen, ¿eh? El grupo... He visto en varias entrevistas que han afirmado que creen que ese fue el punto de inflexión en Estados Unidos. Y no precisamente a lo mejor para bien, ¿no? Porque no creo que tuviera que ver una cosa... O sea, lo que era el éxito de público y el fanatismo... Sí, yo también lo creo. Con lo musical. Yo también lo creo. Yo creo que además muchos de ellos no lo llevaron... O por lo menos dos no lo llevaron muy bien, lo que es la fama. Bueno, hubo tanta pelea que acabaron cantidad de chicos en el hospital y había, según el jefe de policía de la época, contó que era la operación policial más grande en Los Ángeles desde la visita presidencial en cuanto a fuerzas policiales empleadas en esta situación, ¿eh? Fue tremendo. Al día siguiente, en el programa de radio de K-Rock, Richard Blade, que era el que lo llevaba, anunció que Daniel Miller editaría 25.000 copias de una exclusiva grabación con entrevistas y material extra para que los fans que estuvieran allí podían disfrutar de algo especial, ¿no? A modo de un perdón, ¿no?, del grupo, ¿no? La verdad es que estaba preocupado, ¿no?, al mismo tiempo. ¿Perdón? Sí, yo creo que fue la mejor publicidad que pudieron tener para un disco nuevo, ¿no? Ya te digo. Mejor campaña de publicidad que esa. Gratuita en la televisión americana, ni más más ni más menos. Luego también salió por aquella época pues un reportaje de la revista Spin, de aquella época era buenísima, que Elena y yo hemos hablado de ella, tenemos algún número por ahí, Y hablaba de los fans de Depeche, de lo loco que había, ¿no? Y había uno, una chica de 15 años que tenía 325 álbumes de DM. Y luego sale un chico en esta revista, Digi Dani, que era AK de Brad, que había hecho un megamix de Depeche, uno de los primeros megamix. Y resulta que, curiosamente, ese chico llegó a ser el webmaster oficial de la web de Depeche. O sea, qué curioso, no lo conocía ese dato. Uh-huh. Bueno, que todo esto ya empieza a fermentar, ¿no? Lo que es la especie de, voy a llamarlo así, Beatlemanía, ¿no? Porque hay determinados grupos que en un momento dado, no sé qué pasa, que vuelven loca a la población y en este 1990 le toca a The Leitons, ¿no? Uh-huh. Sí, el hecho este que comentabas en Los Ángeles se repitió aquí a menor escala en los 40 principales, en la calle de atrás de los 40 principales. Desengaño. ¿Es Desengaño? Sí, sí, puede ser Desengaño, sí. Sí. Estaban en obras y bloquearon la, claro, la pero, salida. Pero la gente no les dejaba salir al coche de ellos ni adelante ni atrás. Habéis visto unas fotos antes del programa y pudimos aprovechar para hacer fotos, para acercarnos a ellos, para decirles de todo. Ellos al principio lo tomaban con gracia, les hacía gracia, pero claro, a los 10 minutos ya no les hacía tanta gracia. Y ya estaban bastante preocupados. Y fue un hecho bastante traumático para ellos, como me he enterado años después por fuentes que no puedo citar. Les preocupó bastante, pensaban que no salían de ahí. ¿Qué son esas fuentes, Kiko? Respeto a las fuentes ante todo. Respeto a la... Yo fíjate, no tengo un recuerdo de que hubiera mucha... de que hubiera tanta gente. Yo creo que fue un problema más de que no pudieran salir porque estaban de obras en el edificio y les metieron un contenedor delante. Sí. Había gente que el guardaespaldas salió a... Te lo juro, vamos, salió y les metió miedo y se echaron a los lados cuando el coche empezó a moverse. Pero que todo lo provocó el edificio en obras, o sea, había gente, pero que todo lo provocó. Hombre, evidentemente 17.000 personas como en Los Ángeles, no, pero había mucha gente. Bueno, vamos a lo que tenemos que ir, ¿no? Bueno, vamos a la gira. A la gira y os voy a traer a colación una frase de Martin Gore que dijo en 2000. No importa lo grande que llegamos a ser. Incluso cuando tocamos en estadios, siempre hay ese tipo de intimidad. Todavía permanece ese sentimiento de culto. ¿Qué pensáis? ¿Que es verdad? ¿Que tiene esta dualidad de Pesmón, el culto y lo personal, combinado con este éxito de masas? ¿En ese momento? Podemos dividir la pregunta ahora y... Creo que en ese momento sí que podía ser que tuviera esa dualidad. Ahora pienso que... No pienso que sea un grupo de culto como en la época, en absoluto. No lo creo, para nada. No, claro, porque ha dejado de ser un grupo de culto. Pero en su momento sí era un grupo de culto que saltó... En el momento de la gira, sí. Que saltó a dejar de ser un grupo de culto. Sí. Uh-huh. Con SLP. Uh-huh. Igual esta pregunta es un poco imposible o difícil, ¿no? Pero ¿se puede ser fan de un grupo en un momento del pasado? Es decir, ¿podría un fan vivir eternamente en el momento en el que Depeche Mode era un grupo de culto y vivir la fantasía de ser fan de un grupo de culto como si se hubieran separado o hubieran muerto? Sí. Por supuesto. O sea, dejar de pensar que Depeche Mode siguió adelante, uh-huh, y sacado los discos que saca ahora. Yo lo hago. Yo después de Ultra, no, para mí no existe ningún álbum. Los tengo, los he escuchado, pero ni mucho menos como los álbumes anteriores. Vamos, para nada. Uh-huh. Para nada. O sea, yo los últimos LPs, pues bueno, como cualquier otro grupo. De todas maneras, muchas veces también somos prisioneros de los años y los recuerdos. Lógicamente, la vida y las cosas no se toman igual con 20 años que con 40. Entonces, ¿tú crees que la banda es la misma? No lo creo, pero muchas veces también somos prisioneros de esos recuerdos. La vida con 20 años no es igual que la vida con 40, ni los discos con 40. Los discos que realmente te importan y que realmente marcan tu vida, normalmente son discos de juventud, los realmente importantes. Luego otra cosa son los buenos discos, los que escuchas ya con la madurez. ¿Vale? Y ahí ya eres crítico y puedes decidir que con qué disco te quedas y con cuál no. Pero es complicado. Seguramente muchas veces no somos del todo justos. No somos del todo justos porque seguimos esperando de ellos cosas que es imposible. Pero vamos, que no están ni en ellos ni en nosotros. ¿No crees? No te hubiera marcado entonces Violator. Ahora en la actualidad. Y Violator me parece. En la actualidad no te hubiera marcado, por lo que estás diciendo. Como ya eres mayor. No, pero no he querido. No he querido decir eso. Tiene lógica lo que está diciendo Kiko. A ver cómo sabes de eso. Claro, te marcó porque. No, a lo mejor ahora no. Ya no tienes esa edad, no te hubiera marcado. Siendo el discazo que es. Porque es un discazo, hay que dejarlo. Claro, es un gran disco, pero. Hay momentos todavía que siguen manteniendo la altura y ahí seguramente muchas veces que no somos justos porque hay cosas que no pueden volver, no pueden hacer un Violator 2 ni un Sons of Fate and Devotion 2, es imposible. Pero si lo hicieran, siguiendo tu lógica, tampoco seríamos capaces de volvería a creer en Dios. Volvería a creer en Dios y todo lo demás. En Martin Gore creerías otra vez, quiero decir. Sí. Lo que necesitáis es ver el mundo en sus ojos. Claro. Vamos a hacerlo, vamos a poner una canción. Uh-huh. Estamos con el test y estamos hablando de World Vision Tour. Vamos a poner solo temas en directo de la vía gira. Uh-huh. Y qué mejor que empezar. Okay. Muy bien. Around the world and back, you won't have to. Bueno, esa imagen de ese chico vestido de lentejuelas, con el pelo engominado, saliendo, bailando de esa manera, un poco más, no sé, más setentera, ¿no? Que antes. Me recordaba mucho al Tony Manero, ¿no? De John Travolta, combinado con el rollo de Depeche de toda la vida. Fue espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que la entrada fue... Creo que fue la entrada, la sí, pero Khaled, ¿verdad? Sí, pero la entrada sí, pero su aspecto no. Ese pelo así acalorado, como lo llevo yo ahora. Sí, es verdad. A mí me decepcionó un poco. O sea, que no ha sido que no te ha dado tiempo a ir a la pelu, sino que te has dejado justo el largo adecuado para venir al programa de hoy. Por supuesto, claro. A mí me encantó, me pareció una introducción brutal. Y me pareció una puesta en escena fantástica. Pues claro, si se vino el Palacio de los Deportes abajo. Abajo, completamente. O sea, eso es así. Después de... Algunos llegamos desde las 5:30 en las puertas, de la mañana. De la mañana. Yo llegué un poquito más tarde. Lo peor es que trabajábamos y nos íbamos turnando con gente por los turnos que tenía cada uno. Uh-huh. Íbamos guardando el sitio. Pues uh-huh. Desde las 5 de la mañana estábamos... Ya había gente cuando llegamos, ¿eh? Uh-huh. Sí, había gente antes de las 5:30 de la mañana. ¿A cuántos metros de la puerta estabas tú en el Palacio de los Deportes? Un poco. Estaba, creo que teníamos delante un grupo de 4 personas delante. O sea, nuestro grupo era el segundo grupo en la puerta. Uh-huh. Contadnos cosas que se hacían en la cola mientras esperaba a que abrieran puertas. Madre mía. Yo no puedo contarlas. Porque no te acuerdas. No, no, porque sí, acabaría porque, con porque su... me acuerdo perfectamente. En la cola. Me acuerdo perfectamente. Sí. Me acuerdo muy bien. Pues mira, te puedo contar bendita, que ¿dónde estará? Que con un amigo mío que trabajaba en una revista inglesa, intentamos colarnos por una de las puertas a los camerinos, pero no coló en absoluto, no estábamos acreditados. Y claro, yo mi inglés tampoco es nada fluido. Y yo le dije a mi amigo, pero es que mi inglés no es fluido. Tú eres sordo, ¿vale? Sordo mudo. Entonces fuimos hacia la puerta y él hablando en inglés y tal. No, pues es que no estoy acreditado, pero podéis mirar en la lista. Los tíos locos perdidos mirando una lista, no había nadie. Y decían, ¿y tu amigo? Y tu amigo dice, este es sordo mudo. Decía. Y no coló. Y no pudimos entrar. Otra de las cosas que hicimos es que una chica había perdido una entrada. Entonces mi amigo este, que era un cara dura de que va qué, consiguió una entrada y la revendió como por el triple. Imagínate la noche que nos pegamos. ¡Yuhu! Hay mucha gente que la revendió. Llegó allí y como había carestía... Pues, sí, no había nada, no había ni una entrada. En ese corte que nos has puesto antes, Alberto, donde salían los energúmenos esos de la cola... Nada que ver con vosotros, por supuesto. Gracias. Sí, vamos, porque me hace gracia que Teresa Viejo dijera en ese vídeo. Y así, ¿y os gusta vestir así, todos de negro y como van de Depeche Mode y tal? Y vale, hecho son unas zarapastrosas. Las panes estas. Bueno, el caso es que posteriormente, cuando... Sigue el reportaje y entra Teresa Viejo a los sótanos, que ni siquiera podríamos llamar camerinos, sino que hay un pasillo donde le hacen una entrevista a Martin Gore. Le cuenta que se están revendiendo entradas entre 15.000 y 20.000 pesetas. Sí, correcto. Uh-huh. No se lo dice en dólares, que no sé cuánto le... Pero como el vídeo está con el doblaje por encima, no sé cuánto le dice, pero vamos, le dice esa cantidad... y Martin Gore se mosquea y dice, bueno, pues me parece fatal porque no la gente no, pero parece realmente ofendido porque hagan negocio a costa de la gente, más o menos es lo que viene ahí, que es Martin Gore no quiere enriquecerse, no. Solo quiere hacer el bien por el mundo. Claro, por eso vive en California, ¿no? Sí. Y da exclusivas. Da exclusivas vestido de blanco. Uy, cuando eres gótico de Basildon, te puedes permitir. Así que esa, pues eso, reventa de 15.000 y 20.000. Sí, es verdad, sí. ¿Qué las pillara ahora? A mí no me lo llegaron a ofrecer, si no la hubiera vendido sin lugar a dudas. Claro. No, pues había muchas ofertas porque no... se quedó pero muchísima gente de la época. Tú te ofertabas bien. Yo siempre me oferta fatal. Yo lo que decía la gente, estoy sin entrada, a ver si me conseguís una tal. Pero había muchísima gente del ambiente sin entradas. Había quedado mucha gente sin entradas. Es que 20.000 pesetas de la época, no al cambio, sino a lo que nos suponían a nosotros, podían ser fácilmente dinero, entre 300 y 400 euros de hoy. Sí, ¿no crees? Fácil. Una cosa así. O sea, mucha pasta. Sí. Y esas entradas, ¿recordáis cuándo se agotaron? ¿Cuánto tiempo hubo para poder comprar esa entrada? Muy poco, muy poco. Fueron días. Sí, sí. Duraron. Tres, o por ahí, sí, dos. Algo así. Dos, tres días fueron. Uh-huh. Nosotros nos encontramos en la cola de. De la, ¿dónde compraste la entrada? En Discoplay. En Discoplay, pero era un Discoplay en. Raro, estaba raro, por calle entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios, una calle así extraña. Salía desde Orense la calle hacia arriba, una calle pequeñita, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y era como un semisótano, una cosa. Bajabas unos escalones y estaba la tienda abajo. Y ya nos estaban esperando, estaban locos los tíos porque llevábamos horas antes de abrir y estaban locos con nosotros, no habían visto nada igual. ¿Y por qué fuisteis a esa tienda a comprar? Creo que era la primera, en poner, era el primer punto de venta. Sí, yo creo que nos compré ahí. Sí, también. Yo creo que la calle Orense. ¿Eh? Sí, sí. Es que a lo mejor era el único sitio donde las vendían. Recordemos que estamos en el año 1990. Claro, te daban un... España, 1990. La entrada era como un ticket del metro, con la rosa y tal. ¿Verdad? Es verdad que es más. Sí. Con la seguridad, que eran unos agujeros que te reventaban toda la entrada. ¿Os acordáis de los agujeros aquellos? Bueno, te advierto que a lo mejor tienen más seguridad que las de ahora, porque yo he oído gente que entra a los conciertos con fotocopias directamente. Sí, también lo he oído. O sea, que... Qué los bueno. Folios estos con los que llevamos ahora. Sí. ¿Y con cuánta antelación comprasteis la entrada? Uf, mucho. No como ahora que es un año, no es como ahora que es un año antes, pero fácil que fueran tres meses, sí. Ah, una cosa o sea, así. Que sería igual en verano por ahí, ¿no? Sí. Los conciertos fueron en noviembre. Sí. Era rollo verano, sí. Septiembre, algo así. Qué emoción. ¿Cómo fueron esos meses previos? Uf, pues una espera, porque yo los había visto ya en el Palacio de los Deportes del Real Madrid anteriormente. Fue mi primer concierto de Pesimod. Y claro, la espera se hizo eterna, claro, porque además era uno de mis primeros conciertos, de esa pedazo de banda, y estaba esperando que den otro concierto. Aparte con el álbum que habían sacado, el Violator, pues estaba como más... con todos los avances, porque no es como ahora, que ahora te chafan el LP en internet. En aquella época escuchabas un tema, posteriormente escuchabas otro single y ya editaban el álbum. Oh, te recuerdo que ese disco es el primer disco que recuerdo que en su época ya estaba circulando antes de la publicación del disco. Violator lo oímos tú y yo en el autobús de Radio Televisión Española. Por eso, antes de la salida. Claro, pero hasta el autobús no lo habíamos oído. Sí, pero y antes fue, habíamos oído no ya había, en Joy Designers. Pero no había salido. No, claro que no. Claro, no había salido. Además, eso fue un sábado. Claro, pero tú y lo tenías. Lunes. Pero tú tenías la cinta. No, lo grabamos como cutres poniendo una grabadora en los baffles del autobús. Y tengo la grabación y se oía todo el mundo gritando cada vez que empezaba un tema. De lo que he pensado nunca. Hombre, bueno, eso, yo jamás he hecho eso nunca. Generalmente yo cuando he escuchado un disco de Pets lo he escuchado en soledad, en mi habitación, intensamente, y es una emoción indescriptible, pero vivir con con unos fans que era la gallina caponata de pechera, todos ahí como locos. En un autobús. Si nos ves gritar, si nos ves gritar cuando estrenaron War in My Eyes, que era Fernandisco, me acuerdo. ¿Te acuerdas que lo presentaba Fernandisco? ¿Os acordáis? No, esto estábamos abajo de los 40 principales. Y cuando oímos los primeros acordes de la canción, un bajarro electrónico impresionante, la gente como dando palmas, como diciendo, ¡ah, esto es lo mío! Tal. Fue una sensación increíble. Uh-huh. Increíble. Y en el autobús, según iban saliendo los temas, la gente aplaudía, gritaban, era espectacular, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acuerdas quién llevaba de quién era la cinta? De José. Recall. Ah, o sea, que es que ni siquiera alguien de la discográfica que la había llevado. O sea, nos estáis hablando que había una filtración, que una persona lo tenía Y fue ahí al autobusero y le dijo, buen hombre, ¿nos pones esta cinta ahí? Que directamente le vendió una copia de fábrica antes de que saliera el disco. De hecho, A ver, ¿cómo que le vendió? Yo conté una historia. Era original. Era original, era una copia original del disco y no estoy de acuerdo en que fueron días, porque de hecho yo en el año 1990 estaba haciendo el servicio militar. No, fueron meses desde claro, uno a otro. Claro, sí. Yo me llevé el Violator antes de que saliera al público, al servicio, no había salido. Y yo cuando fui a hacer el servicio militar tenía una copia del disco. Pero no era como actualmente. Ya, hombre. Antes de que salga el primer single, ya tienes el EP. Ya. A eso me refería. Evidentemente se filtraba, porque yo te pasé Songs of Faith and Devotion cuando nadie lo tenía. También se filtró. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, estás peleando. Estás peleando. ¿No te acuerdas de aquella misión en Revolver? ¿Quién me la pasó? Tú, cariño, me pasaste el Exciter. Y Songs of Faith and Devotion. Songs of Faith and Devotion, no me acuerdo. Queridos, estas peleas matrimoniales. Estas peleas de matrimoniales ya. Lo pasó, tú lo sabes, sí. Madre. Ya, pero es que nuestros amigos tienen una edad ya muy avanzada. Muy avanzada. Pero es que compréndelo. Estaba en mi época Songs of Faith and Devotion y no podías contar mucho conmigo. Me pasaría la copia, pero yo estaba Tenía el pelo más largo de lo que lo tiene ahora. El Rocopop no era en directo, ¿no? Sí. No, para nada. Eso estaba grabado. Hicieron cuánto tiempo antes. Porque lo echaban un sábado. Pues era Personal Jesus, era la canción, y Enjoy the Silence. Sí. Y se grabó la semana antes. La semana antes. Pero hicieron ocho tomas de cada tema. Para placer nuestro, pero para martirio del grupo, que se lo tomó bastante mal. Pero vamos a contar esa historia bien desde el principio. A ver. Vosotros llegasteis a la grabación de Rocopop en el mencionado autobús. Sí, lo ponía Televisión Española. ¿Dónde cogisteis el autobús? En Plaza de España. ¿Cómo os enterabais de que podíais coger un autobús y ir a la grabación? Muy fácil, porque la compañía discográfica se preocupaba de que esas invitaciones llegaran a los verdaderos fans. Entonces iban a los locales o contactaban con nosotros y nos llevaban tacos de entradas, que era un folio de Televisión Española donde tú a boli ponías tu nombre, apellido y DNI. Conservo alguno de los folios, incluso la pegatina conservo de Televisión Española. Y entonces pues tú lo repartías con la gente. Que estás en el ¿Qué tal? O en el Voltereta y tenía un pavo de Televisión Española con un folio te dice que te apuntes el DNI, el nombre, para ir a ver a Depeche Mode en un autobús donde encima te van a poner el disco. Bueno, eso no se lo esperaba. Lo del disco no lo sabíamos. Y la mamada cuando te la hace. No, pero la cinta la puso porque José le insistió muchísimo al conductor. Me acuerdo yo, por favor, ponnos esta cinta. Y el tío no quería quitar Radio Ley. Es una película de Tim Burton. El tío estaría alucinando con todos. Esto es un poco como el 101, ¿no? O sea, el momento es el 101 en el que va y se baja a su casa, el marinero, se encuentra la novia con otro. Te parecerá mentira, pero es muy parecido. No me parece mentira, me parece lo suyo. Parece como muy cutre, pero pasó tal cual. Qué bonito. José le pasó la cinta, le costó convencer a conductor y lo pusieron y fue un desparrame en el autobús increíble. José es nombre ficticio para proteger a la fuente también. No es real. No es real, es nombre real. Además, me dijo José Recol. Bueno, su nombre real es Majefesa, pero bueno. José Recol, está vaya. Bueno, entonces prosigamos. ¿Dónde cogisteis el autobús? Plaza de España. En Plaza de España. Llegasteis a Prado del Rey. Y tuvisteis que esperar. Se nos hizo cortísimo, claro, escuchando el disco. Yo la primera vez que lo oía, yo me acuerdo de Police y Otro, sobre todo. ¿Qué pensabas? Te empató esa canción, ¿no? Esa en concreto, en ese momento, en el autobús, entre la chica, la emoción de ver a Depeche Mode y tal. Las chicas. Había chicas en el autobús. Sí, Javi no se conforma con chicas, tiene que ser. Esto es una buena pregunta. Yo realmente iba más pendiente de las chicas. Chicas con apostro. Chicas. Javi, ¿cuántas proporción de chicas había en cuanto a los chicos en ese autobús? 75-25. Había muchas más tías de pecheras, sí, tíos. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y qué? ¿Y vestían guay? que se vestían guay. De todas formas, tengo fotos. Tengo laca, fotos que puedo proporcionar del autobús. Laca y hombreras en aquella época, pero con máscara de gas, ¿no? Bueno, a mí me parecía maravilloso. Qué chicas más guapas, ¿verdad, Kiko? Sí. Sí lo eran, sí. Creo que era un ambiente que irrepetible. Irrepetible. Había que estar para verlo. Creo que conservo alguna foto. ¿Del autobús? Sí, del interior del autobús. Sí, sí, sí. No sé quién. Bendita sea tu cámara. No sé quién sale. Pues tenías que ver la cámara. Es que Kiko es así. Era un horror. En la actualidad todavía sigue siendo así. Está... Sí, sí, sí. Bueno, bajasteis del autobús, ¿no? No, no, día, todavía no. Aún no todavía. Tengo una pregunta sobre el autobús todavía. ¿Llorasteis en el autobús o todavía no? Yo iba con un amigo y me acuerdo que le cogía de la mano. No te voy a decir el nombre porque te pones celoso. Yo le cogía de la mano cada vez que entraba un... Le agarraba muy fuerte la mano cada vez que o sea, pasaba de un corte a otro, porque claro, cada tema nuevo me parecía mejor que el anterior, pero bueno, sobre todo me acuerdo de la que me acuerdo perfectamente es de Polyphiotro. Mira, Violator es un disco muy diferente a Music for the Masses. Totalmente. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos, después del 101, estábamos esperando un disco parecido, ¿no? Uh-huh. Y yo la primera vez que escuché Violator, me gustó, pero me decepcionó al mismo tiempo, porque estaba esperando algo más bombástico, algo más épico, que era lo que me traía el grupo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque no es un disco sencillo, ¿no? Parece no. Es pop, pero hay que escucharlo para entenderlo bien y tal. No lo es. Yo, ¿de verdad os gustó tanto en la primera escucha con esa, sí, esa situación? Uh-huh. ¿Sí? Yo cuando, es lo que te comentaba antes, en los 40 principales, cuando pincharon la primera vez War in My Eyes, yo no lo había oído nunca. El bajo con esa potencia electrónica me dejó un poco cao, porque tampoco esperaba algo tan electrónico, uh-huh, como War in My Eyes en este caso. Uh-huh. Y sí que nos quedamos todos, tengo aquí una foto, ahora te la enseño, nos quedamos como, ¿qué coño es esto? De verdad, no sé si se puede decir esto en... ¿Coño? No. Después de lo que habéis dicho antes de la mamada y tal. No. Y de verdad que la primera escucha fue muchos de los temas te sonaban raros, ¿no? Te sonaban como era esa magia que tenía Depeche Mode, que entre un LP y otro eran mundos diferentes. Uh-huh. Cosa que ahora, volvemos a la actualidad, no me ocurre. Era para mí cada LP marca una época de mi vida y la marca de una forma diferente, primero porque mi vida era diferente y segundo porque cada LP lo era también. Bueno, escuchamos, sí, un temilla. Vale, y después vale, seguimos con el desembarco mucho en Prado del Rey. Vamos a ver. ¿Estudio 1 de Prado del Rey o qué estudio? Era estudio 3, puede ser, me suena a mí. No recuerdo. Sí, puede ser estudio 3. De todas formas, te voy a buscar la invitación que venía con un sello cutre y ponía, sí, el estudio. Venga, lo ponemos si también en el blog. Si los ponemos en, vale, el blog. Todo yo te esto, busco, ¿vale? todo el material. Las fotos de, sí, vosotros, que, sí, seguro que hay la que del autobús. Fans. Sí, también la del autobús. Muy bien. Vamos a ir recorriendo un poco el setlist del, vale, concierto. Empezamos con Calella, luego fue War in My Eyes. Bueno, la tercera es Hollow, que me la voy a saltar. Y luego viene Save the Seas, y me la voy a saltar también, pero voy a poner Everything Counts, porque es una versión espectacular la de Everything Counts, que es, uh-huh, muy extraña. A Javi a lo mejor me lo gusta. Odia muy... Everything Counts. Pero es muy electrónica esto, ¿os acordáis? Sí, que no, sí, me recuerdo, sí. ¿No? A mí me encantó cuando lo escuché. Luego, recientemente, pues bueno. Es que nunca me han ido mucho los arreglos de los temas que, de algunos temas que hacían en directo, la verdad que no me gustaban mucho. No, pero no entro en que sean mejores o peores, seguramente en muchos casos eran mejores, pero siempre he sido muy del tema original, que me cambiaran cosas. Lo llevaba fatal. Yo en la época de Alan Wilder, para nada. Me parecían arreglos... ¿Estás deseando hablar de Alan Wilder? No, en serio, me parecían... Estoy de acuerdo con Alberto. Cuéntalo todo. No, me parecían arreglos impresionantes. Y me parecía que trabajaban muchísimo más los temas que trabajan ahora en directo. Pues sí, no. Siguen usando bases de esa época. No, que eso, eso es lo vergonzoso de la época actual. Que siguen con bases de esa época, que no han cambiado, por Dios. Casi mejor, ¿no? Aquí somos wilderistas, o sea que estás en confianza. Sí, no, pero no porque... Pensamos que cuando se hizo Harakiri de Depeche Mode, cuando se fue Alan Wilder, y que les faltó, sí, está cojo. Yo también lo creo. Pensamos eso, y además que le daba el empaque justo para presentarlo perfecto. Lo equilibraba todo. Y es una pena que se haya ido, pero bueno, no está, ¿no? Trabajaba... Los productores han intentado ser él y... Sí, no han llegado... Trabajaba no muchísimo. No eran tan guapos como él. Uf, es verdad, en esa época más, sí. Pero no trabajan las versiones en directo como hacía Wilder. O sea, estoy de acuerdo contigo con que no se parecen nada a Everything Counts. Es una canción que a mí no, ni fu ni fa. Pero es verdad que esas todas las versiones, tocaron todas las versiones en directo, las retocaron todas. Pero que en su día sí que te hacía fu y fa, la versión original. No, a mí nunca, Everything Counts no. No era de mis temas, pero bueno, esta versión no era de mis temas, pero hay que reconocer que trabajaban muchísimo. Lo que pasa que el problema de Everything Counts, Everything Counts Violator. Sí, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero todos los arreglos eran, incluso en la gira que ya hablaremos en otro programa de Songs of Faith and Devotion, todas las versiones son épicas, son exclusivas de esas giras, y a mí eso me parece muy de alabar de la época. Vamos a poner el tema, vamos a escucharlo y vamos a bailar. Y ahora seguimos con el tema de Rococo. Vale. Antes de volver a Prado del Rey, al estudio número 3, y a Rocopop y a Beatriz Pecker y tal, como hemos hablado hace un momento sobre los productores, un pequeño apunte así de actualidad, porque ahora mismo estamos en junio de 2016 y hemos sabido hace muy poco quién va a ser el productor del nuevo disco de Depeche Mode, que es James Ford. ¿Tenéis algún comentario, alguna, no sé, alguna sensación al respecto? El de Simian Mobile Disco. Por ejemplo, es un productor de modernas. Así, un poco guarrete, electrónico. No, a mí sí, a cosas mí me de tiemblan, sí, sí, me encantan. Que sí, a mí me encantan, me gustan. Pero no tiene pero nada es que, no, que ver. No, claro, creo que no puede encajar. ¿No creéis que puede ser justo un tipo de chispa que necesita? Pues había rumores, no sé si os habéis enterado, de que iba a ser Flute otra vez. Uh-huh. Yo lo había oído en entrevistas, incluso creo que Martin Gore... Que no volvería a trabajar con ellas. Eso lo juró y lo perjuró, pero yo no me creo nada cuando hay pasta de por medio. También es cierto. Porque Flood no quería volver a trabajar con Depeche. ¿Acabaron fatal? Muy mal. Muy mal. Habla, Kiko, habla. Habla, cuenta lo que sepas, aunque no cites tus fuentes. Bueno, pero estaba en los DVDs de Violator, de... Estaba, creo que contaban los problemas que habían tenido. Yo creo que terminó harto. Bueno, pero fue en Songs of Faith and Devotion donde acabó harto de ellos por el tema drogas, el tema ausencia en el estudio, etcétera, etcétera. Pero acabó realmente harto. Pero fíjate, da la casualidad, ya no estoy hablando solamente de Pesmo, pero qué casualidad que realmente los discos importantes, no hablo solamente de Pesmo, pero en general, de la historia de la música pop, los discos importantes, todo el mundo acabó harto de todo el mundo. Qué casualidad, ¿sabes? O sea, te quiero decir que había un ambiente de tensión, que hubo malos rollos, que había peleas, que había movidas, pero luego resulta que salían discos maravillosos. Y ahora hay muchísimo buen ambiente, pero, amigo... Ahí te tengo la razón. La no, tienes, la pero, razón. Pero que vuelve... ¿cómo se llama? James Ford. James Ford. Veas, si me mola el disco, sí, son muy buenos. Sí, pero mucho, claro, pero... en su rollo. No, no sé hasta qué punto. No lo sé. Desde luego lo que está claro es que yo creo que en tema de producción no deberían de... O sea, han hecho bien en cambiar porque no deberían seguir con el tipo de producción que llevan. Que fueran menos producidos, fueran más directos, más pop, más cañeros, más inmediatos. Bueno, igual ya no pueden. Yo creo que realmente necesitan un agente externo. James Ford es también productor de Last Shadow Puppets. A mí me mola. Pero eso sí que no tiene nada que... Y de Fold. Qué peligro. Qué peligro. No lo sé. También se te digo la verdad. Hombre, en el fondo de mi corazoncito siempre espero que haya algo que me haga volver a los buenos tiempos. Pero realmente no... No espero demasiado. ¿Tú esperas mucho, Javi, Kiko? El mismo discurso desde hace... No sé, no espero porque creo que tampoco las rencillas del pasado te tienen que llevar a... Porque hayas tenido problemas con alguien, no te tienen que llevar a destrozar una banda como Depeche Mode. Y simplemente porque alguien esté enfrentado a otro y porque alguien dijo en su momento que no iba a volver a trabajar, creo que no son motivos tampoco para no hacer un buen disco. Yo creo que podían esas rencillas arreglarse y poder enfundárselo cada uno y una colaboración como productores de Alan Wilder y Flood. Claro, Kiko, pero no sería mala idea. Pero un buen disco se puede parir en partes iguales, o sea, tiene que ser inspiración, trabajo, productor y una serie de cosas que yo ahora mismo pongo en duda que a lo mejor de Depeche Mode tengan, ¿no? Tengan ganas de trabajar. La inspiración de Martin Gore siempre es un valor, ¿no? Pero yo tengo muchas dudas acerca de eso. Es inspiración, trabajo y otras muchas cosas que yo ahora no veo en ellos. Ellos cada 4 años necesitan poner la maquinaria de la marca registrada que tienen en marcha. Ya está. Pero bueno, no estamos hablando de esto. Pero está bien porque... No, me interesa porque nos hace marcar la perspectiva, ¿no? no nos hace perdernos en el pasado y ser ese tipo de fan que os decía antes, ¿no? Que, pero es ciencia digamos, ficción. No, es como situar en el pasado y en el presente. No te creas que es. No creo que sea tanta ciencia ficción, ¿eh? Porque ha habido contactos, pero hay mucho orgullo de por medio también, porque te lo digo porque lo conozco de primera mano. Y es un tema más de orgullo que de decir, venga, tíos, vamos a hacer algo bueno, ¿sabes? Y yo no comparto la idea de Javi. Creo que muchos temas de los dos últimos álbums podían haber sonado mejor si hubiera estado de por medio otro tipo de producción. Hombre, claro. Es que se lo ha cargado muchos temas, se los ha cargado la producción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que en Joy the Silence, como antes de entrar en el programa, era un tema bastante, el tema de maqueta era bastante aburrido. Cómo quedó fue todo producción, absolutamente producción. Kiko, pero una cosa es que suenen bien y otra no, que realmente no entro en sonar bien. No, la producción no sonar bien. Eso es la mezcla. Y otra cosa es la producción. La producción da mucho sentido a cualquier tipo de maqueta. Y puedes arreglar cualquier tipo de picia compositiva. Pero yo a lo que voy es que tiene que haber unas canciones detrás. Y si no hay unas canciones detrás, eso no hay Cristo que lo arregle. O sea, si no tienes buenas canciones, pues ya puedes contratar al mejor productor del mundo que te puede echar maquillaje por encima, pero no va a haber unos temas memorables. ¿Hace cuánto que no hacen un disco, un tema memorable que haya durado más que la vida del single que hayan lanzado en ese momento? Ningún tema. Ninguno. Volvemos a lo mismo. Creo que es un tema de interpretación. El productor interpreta la maqueta que tú le proporcionas. Si la maqueta es buena, que yo creo que Martin, ahora no estoy en un rollo fanático, creo que Martin siempre compone muy bien. Otra cosa es la interpretación del productor, que esté a la altura o no lo esté. Creo que en estos dos álbums no la han estado a la altura. Pero escúchame, un buen tema con una mala producción es un buen tema. O sea, un tema, cuando tú lo tocas en guitarra, lo tocas en acústico, desnudo, o sea, si es un buen tema, funciona. Y hay temas de Depeche Mode que no los puedes vestir de ninguna manera porque se caen, ni meterle máquinas, ni meterle producción, ni meterle nada. Una pregunta. Perdona la interrupción. Una pregunta. ¿Tú crees que los dos últimos LP sonarían o te gustarían, o interprétalo como quieras, de la misma manera que si no lo hubiera producido, por ejemplo, Alan Wilder y Flood? No lo sé, Kiko. Es que no lo sé, no lo puedo saber porque no se da la situación. Yo a Alan Wilder le tengo una persona de un gran valor, pero ¿hace cuánto que no saca un disco a la calle Alan Wilder, Kiko? Pero es que Alan Wilder, su valor, no creo que sea el compositivo. No, en absoluto. Ya. ¿Cómo va a sacar discos? En absoluto. Quiero decir, para seguir hablando de esto, tendríamos que tener algún tipo de material de Alan Wilder en el mercado para saber lo que estaría haciendo o lo que no estaría haciendo. No sabemos ninguno lo que eso estaría me haciendo. Refiero yo, que bueno, podemos hacernos castillos. Podemos hacer aire. Conjeturas como las que llevamos. Kiko, como la que llevamos 10 minutos. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, Kiko vive en los 90, el electro y quiere otro. Y yo también. Hasta cierto punto, yo también, claro, quiero un Violator moderno, quiero un Violator que se ajuste a este momento. A mí me gustaría otro disco producido por Alan, a quien no, ¿sabes? Y es lo que debería ser, pero bueno, yo tengo ilusión por el nuevo disco también. ¿Cómo sería un Violator de hoy? ¿A qué sonaría? Pues no lo sé, eso no, claro, pero como no lo sé, pero dice Javi que él quiere un Violator 2, pero de hoy, no una reedición pero no quiero una segunda parte, además un disco con la importancia y con el talento y con la grandiosidad de este disco, pero de hoy, claro, eso es muy difícil, pero lo que es imposible es hacer un Violator 2. Tú empiezas a trabajar 3 meses antes o 2 meses o 1 mes antes de meterte en un estudio. Entonces, yo creo que es muy difícil hacer grandes, o sea, llevar unos temas trabajados antes de meterte en el estudio, intentar conseguir algo grande. Me parece muy complicado. No lo sé, ¿tú cómo lo ves? Ya te has enfadado conmigo, eres muy recoroso. No, estaba pensando. Os recuerdo que Beatriz Pecker sigue esperando. No bajéis del autobús. Que espere un rato más, que se ponga más laca. No, yo creo que fue el momento, creo que sería irrepetible, evidentemente. Claro, también, es que es todo, es la edad de ellos y la edad nuestra. Es que yo creo también olvidamos eso. Lo de la edad, que te has encabezonado con ello, no lo comparto en absoluto. No, pero creo que si Depeche Mode ahora hace un señor disco y nos marcara, nos marcaría con nuestra edad. Yo lo tengo claro. Eso lo tengo claro, pero no lo han vuelto a hacer. Por ejemplo, Pet Shop Boys ha sacado un disco buenísimo, se llama Super. Uh-huh. Cuando ha sacado unas cosas bastante mediocres antes, uh-huh, y lo ha vuelto a hacer. Uh-huh. Y no he parado a escucharlo. Bueno, aquí tienes un talibán de Pet Shop Boys. Sí, a mí me encantan. No, pero también soy muy crítico, he oído cosas muy malas. Y he oído como el último LP, como el Super, que me parece un buen LP. Es como todo. También lo podría hacer. Creo que está más equilibrado los últimos años de Pet Shop Boys con los LPs que de Depeche Mode, sin duda. Y unos productores de primera línea que le han dado sentido y se han entendido bien con los músicos, cosa que creo que de Depeche Mode los últimos años no lo ha hecho. Creo que aquí entra también en juego lo que comenta Javi, lo que analiza, que yo estoy de acuerdo, que es la maquinaria, ¿no? La maquinaria de Depeche Mode como empresa, ¿no? Y esto de mover esa maquinaria cada 4 años para que dé beneficios y alimentar, pues, las necesidades laborales, digamos, salariales, un estilo de vida de Depeche Mode como empresa, que no son ellos tres, sino que es muchísima más gente y todas las pensiones de ex mujeres que tienen que pagar, ¿no? Entonces todo eso genera una necesidad de mover la maquinaria cada 4 años, independientemente de la música, las maquetas o lo que sea. Y en Pet Shop Boys, pues yo creo que se ve, vamos, que no hay esa industria, digamos, no hay un Pet Shop Boys empresa que necesita hacer dinero y mover, hacer caja y mover lo que mueven estos, ¿no? con los discos y las giras. Así que quizás si eres más libre para componer, pues puedes hacer lo que hace Pet Shop Boys en una canción, que es en plan, pues organillo de feria, y dices, pero ole tú, ¿no? Que tiene sentido el humor, pero que mola. Son súper críticos en las letras, sí, que me parece muy bien, que hacen críticas políticas, sociales, cosa que de Depeche Mode últimamente para nada hacen como... Que son más ridículas cada día. Sí, sí, sí, las letras. Como son canciones, uf, en plan, qué buena estás, te quiero follar. Sí, ¿y sí, esto? Es horroroso. Dices, pero chico, sí. ¿Dónde estaba ese Martin profundo? Somebody, sí, World Full of Nothing. De Santa Bárbara, tomando el sol. De Santa, sí, exactamente. De Bon Jovi, parece. Sí, estoy de acuerdo. Claro, es que... Se junta todo, empiezas a escribir en serio sobre temas importantes, estás descubriendo el mundo, empiezas a salir de giras, estás llenando tu cabeza de cultura. Ya estamos hablando de un señor, ¿qué años? No sé exactamente los años que tiene. 30, 31. No, ahora, digo Martin Gore ahora. Martin Gore ahora no tiene, no sé el tipo de inquietudes vitales que tendrá, pero claro, no tiene el tipo de inquietudes vitales que tenía hace 20 años, lógicamente, aparte de las ganas de innovar y de experimentar. Que ahí sí que estoy de acuerdo, que a lo mejor ahí sí que Alan Wilder tuvo bastante que ver, pero yo creo que hasta cierto punto acompañado con Martin Gore, porque yo he escuchado maquetas de Martin Gore de la época, muy básicas, pero el espíritu de las canciones están ahí, Kiko, están ahí, o sea... Bueno, yo te diría, a ver, cuando Martin se divorcia, hace unas letras, no sé, de existenciales, importantes... ¿Cuál es la época de divorcio? No, era Exciter, ¿no? Exciter. Las letras de canciones del Exciter, cuando habla, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Bueno, Angels with Silver Wings, ajá, cuando habla eso de fallarles a los hijos, de abandonarles, es otra etapa vital, pero ahí... Necesitas que te pasen cosas, para hablar de cosas necesitas que te pasen cosas. Ahí le pasaron cosas y aunque igual la música, la producción no acompañaba, ese momento de lírico está muy bien. Claro, pero si a lo mejor tú llevas 4 años tomando el sol en California con una señorita rubia al lado... A lo mejor no tienes nada de qué hablar. Escucharme, curiosamente no voy a contar la anécdota. No sé si contar un poco la anécdota. Hace poco me la contaba un amigo y no sé si tampoco la voy a contar del todo bien. Era sobre Brian Ferry. Iba a visitarle, no recuerdo qué artista, iba a visitarle a su casa. Y este artista le preguntaba a Brian Ferry que cuándo iba a escribir un nuevo disco, cuándo iba a hacer unos grandes temas. Brian Ferry estaba en la piscina de su chalet donde esté viviendo. Y cogió a este señor y le dijo que mira a mi alrededor, ¿tú crees que llevando este tipo de vida yo puedo escribir sobre algo importante o no algo importante? Quitándole las novias a mi hijo, efectivamente. Joder, pues con eso podría hacer Brian Ferry una canción maravillosa, solamente de eso. Claro, pero realmente lo que quería decir, claro, llevando un tipo de vida muy acomodada... Es complicado hablar de sentimientos, de salir a la calle y de hablar de cosas. Eso está en su momento. ¿Cuándo es el gran punto de ruptura de Depeche Mode? De A Broken Frame a Construct and Turn Again. ¿Cuándo? Cuando Martin empieza a ver el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque empieza a viajar, porque empieza a tener una madurez, empieza a escribir de temas políticos, empieza a hablar de ya no es A Photograph of You, ni son cosas, son otro tipo de cosas. Y eso voy, que es complicado ahora intentar hacer algo. Y para intentar hacer algo te tienes que encerrar en un estudio durante muchos meses. Ahora se han acortado también, claro, ahora se han acortado también los tiempos de estudio. Se graba en cualquier sitio y antes se tiraban 6 meses grabando un disco y ahora son 2 semanas. Kiko. ¿Quién se tiraba grabando 6 meses? ¿En estudio? ¿Quién? Antiguamente. ¿La banda? No. Mucha pasta. La banda entera, sabes que no. Mira, no estoy hablando concretamente de Depeche Mode, pero te quiero decir, o sea, que el tiempo de producción del disco, no te hablo de grabación, lleva mucho tiempo. Y ahora el disco, se graba en 2 semanas. 2 semanas. Y no se nota la mezcla, y no se nota los ajustes, se nota, y no todo. Se nota la producción. Entonces, se nota absolutamente en todo. Claro, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos otra vez al autobús. Volvamos al autobús. Tienes razón, compañeros. Activemos la máquina del tiempo. Volvamos a hablar de Benito. Divagando aquí. Es que temen que no les volvamos a invitar, entonces ya quieren soltarlo todo lo que saben. Puedes hacer cortes y guardarlo para otro programa. Claro. Idea. Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? 2 horas. Poco, no sé. Para unos de pecheros siempre es poco tiempo hablando de peche. No, es que hemos hablado 40 millones de veces de esto. De lo mismo, él y yo. Sí, no os imagináis. Y hemos discutido... Eso es como ese par de viejos de Barrio Sésamo, ¿no? Sí, somos esos dos en el palco. Sí. Sí. En el palco, pero en lugar de ridiculizar la función, habláis de Depeche. En la plaza del pueblo, el 7 de enero. Con 90 años. Luego me arrepiento. Luego me arrepiento de todo. La verdad que el viaje en autobús, ya que no decís nada, fue maravilloso. Sí, yo lo recuerdo como algo muy, muy bonito. Empezando por escuchar Violator por primera vez. Pero luego en televisión se fue todo al traste porque yo vi a unos de Depeche Mode diferentes, cabreados, ya su actitud con respecto a la gente había cambiado, eran estrellas. Vi otra cosa completamente distinta, independientemente de que tuviera la culpa Televisión Española porque se hizo repetir los playbacks 200 millones de veces. Uh-huh. pero ellos están muy tontos. ¿La introducción de Beatrice Pecker también se grabó varias veces o una única vez? No, varias veces. ¿También? Uh-huh. Pues tenían que ser las otras malas para que finalmente eligieran aquella en la que Dave aparece prácticamente haciéndole burla a Beatrice Pecker. Uh-huh. Sí, sí. No podía más. No podía más. Y lo peor es que yo... Yo creo que les hicieron repetir, claro, en plena gira de promoción, uh-huh, que estaban saltando, claro, de un país a otro. Venían de Alemania. Porque yo anteriormente sí que hacían una toma como para probar luces y tal, de algún programa anterior que yo había, uh-huh, visto, cuando vinieron en el 87 con Music for the Masses. Sí. Hacían una toma como para probar luces, sonido y a grabar. Pero pues, aquí la verdad que fue extenuante porque los hicieron repetir los dos temas una y otra vez. Y claro, sí, llegó un momento que ellos estaban muy hartos. Sí. Debía ser muy problemático aquí en España, ¿no? Que, no sé, se tomaban con mucho celo, ¿no?, los directores. Hace poco en un programa de televisión vi a un director de... ¿qué programa era? No sé si A Tope o algo de esto. Y dijo que tuvo un problema con Pet Shop Boys, muy grave, que no querían tocar. Le hicieron una y ya está. Entonces, tuvo que llamar a la discográfica, decirles que no venía ningún grupo más de su discográfica a tocar. De la discográfica llamando a Peso Boy toda la tarde ahí, al final salieron e hicieron las tomas. Pero eso es algo muy habitual, yo no sé por qué aquí teníamos tantos problemas. Yo he conocido algunos técnicos de precisamente estos del Estudio 1, de gente que llevaba 40 años, o yo qué sé, llevaba muchísimos años en televisión española dedicándose a esto, para todos los programas de variedades y tal, que para ellos los playbacks eran una tocada de narices, ¿no? Porque estaban acostumbrados a grabar directos, y a ellos les gustaba grabar directos, de hecho, y esto de grabar los playbacks no les molaba, ¿no? Y además estaban acostumbrados, pues, a otro tipo de artistas y tal, las moderneces de los 80... tampoco las llevaban bien el cuerpo ahí de técnicos de los estudios de Radio y Televisión Española. Pero entonces me decís que, o sea, grabaron primero la presentación de Beatrice Pecker y luego las canciones, ¿no? Uh-huh. Recordáis que fue en ese orden. Si os parece, vamos a escuchar la presentación de Beatrice Pecker, que también tiene mucha gracia, sí, y sí, seguimos hablando. No. Bien. Congratulations for your album, algo así, ¿no? Sí. De Depeche Mode, el otro programa se ganaría. Bueno, la actitud de Dave. Sí, sí, era. De hartazgo, pero existencial, que dejaba que a mí a la altura de Torre Unida. Pero de verdad, era como un zoo, porque ellos nos miraban, ellos se tumbaban en el suelo. ¿Tú te acuerdas de aquello? Tengo fotos. Sí, Gahan, sí. Fotos, de hecho, hizo unos gestos a la regidora, invitándola que bajara. Pero sí, a calmarle un poco. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Sí, no, me acuerdo que bajó con los cascos. ¿Puedes describir un sí, poco sí, mejor? Bueno, que bajara ella y que le hiciera una paja. O sea, directamente. Sí, sí, sí, no, lo dijo, sí, sí, sí. Martín se giraba cada dos por tres con la guitarra. No, yo creo que me voy a callar. No era fan. No, pero si ves actuaciones de televisión de esa época en YouTube, la actitud de Dave no varía mucho. Tiene una actitud de estrella. Yo creo que ahí es cuando él toma conciencia de que es una estrella del pop y no lo lleva bien. No lo asume. Deja su amor de toda la vida. Yo. Se va con Teresa. Claro. Empieza a liar. Sí. Cada uno de ellos tiene una actitud distinta, ¿no? O sea, Dave está en plan pasota. Martin está muy serio, al menos es lo que se ve en la grabación editada final. Y Alan sonríe, en plan... Bueno, Alan estaba jugueteando con las baquetas todo el tiempo, se levantaba, se sentaba, se daba una vuelta por detrás del escenario. Pero era lo que quería decir antes, que era como un zoo, ¿no? ¿Qué hacía Andy? Sorpréndeme. No lo voy a decir. ¿Sale en el vídeo? Es que no me acuerdo, ¿eh? Sí, y era como un zoo dual, ¿no? Porque ellos nos miraban a nosotros, extrañados, porque no sé si pensaban que alguien se iba a tirar al escenario y tal, todo el mundo les respetó, nadie decía nada, estaba todo el mundo como muy... Ellos nos miraban a nosotros, nosotros les mirábamos a ellos con extrañeza, que hacen estos sentados ahí en medio de un escenario, el otro jugando con las baquetas. La verdad que fue una situación bastante extraña. ¿Tuviste su oportunidad de hablar con ellos ese día? No. El único momento más cercano con ellos fue el momento de los 40 principales, que estábamos muy cerca, pero claro, como había ese rollo fanatizado, pues ellos estaban bastante asustados. No pudimos hablar con ellos de ninguna manera. Has comentado que hiciste fotos ese día ahí en Rocopop. ¿Te sí. dejaban hacer fotos ahí en mitad sí, de la sin, grabación? Sin problema. ¿Llamaban la atención? Sin ningún problema. O sea, siempre nos dijeron que... Si te hubieran llamado la atención, te hubiera dado igual. Siempre te lo has pasado a las prohibiciones. Chico, por una foto mata. Sí. No, era por un tema, pues ya sabes, de tener un recuerdo del día y tal. Pero sí que tengo fotos de ellos sentados por el escenario y tal. Y me llamó muchísimo la atención porque es cierto que respecto a la anterior grabación de Music for the Masses era bastante más... Estamos aquí, yo soy la estrella y bueno... yo creo también estaban muy cansados por el tema de venir de Alemania. Estaban bastante cansados y tal, pero sí que la actitud de Dave era diferente al del resto de la banda. ¿Os reconocéis en alguno de los planos de esa grabación? Yo no, tú sí. Yo tú, sí. Tú saldrás. Claro, porque yo y llevaba. Duncan también. Yo llevaba. Y Duncan, porque estaba a mi lado. Y claro. Llevábamos una. Erais súper amigos, ¿verdad? Sí, sí. Eso para otro programa. No. Llevamos una bandera de Inglaterra. Porque sabíamos que ellos, como que les mosqueaba cantidad el rollo de la bandera de Inglaterra. Y entonces llevamos una bandera de Inglaterra y la tiramos varias veces al escenario y Dave la devolvía con desgana. Y se ve en toda la actuación, si te fijas, está la bandera de Inglaterra continuamente de un lado para otro entre el vosotros público. De la bandera. Sí, sí, tengo... Ahora te enseño algún documento. Sí, se nos ve. Sí, sí, se nos ve. Perfectamente. Sí, sí, sí. Se me ve el tupé y tal. Eso ya no. Cuando tenemos cuando tupé. Tenía tupé. Sí. Y, Alberto, ¿recuerdas el momento de esta actuación en la televisión? Sí, porque yo me acababa de comprar el disco, que salía dos días después, pero yo lo compré, como dije en el programa pasado, en el Corte Inglés. Y bueno, pues mientras estaba escuchándolo, toda la mañana escuchando desde que llegué a casa, solo paré para escuchar la Rocopop, ¿no? Y estaba emocionado. Me gustó mucho la actuación, me sorprendió mucho el desdén, ¿no? de Dave, pero me acuerdo que iban de negro, cuando antes vestían siempre un poco de blanco y tal, pero uh-huh. En esa actuación estaban ellos de negro y quedaba muy chulo, ¿no? A mí me gustó mucho. Entonces dijiste maldición, fuiste a tu habitación y quemaste todas tus camisas blancas y los vaqueros blancos aquellos también. No, quemé nada. Quemaste, pero dijiste, bueno, los voy a dejar de usar. Pero me gusta mucho. Fue, además me acuerdo que ese mismo sábado, luego por la tarde, escuché Enjoy the Silence por la calle, me asomé al balcón y vi un coche tuneado con la flor roja con la rosa y salió un pavo de dentro que parecía de Albacete, el de Gahan de un pueblaco y vestido de negro también, y pasaban este tipo de cosas, ¿no? Mágicas, que te sentabas en un autobús y había una de pechera que salía y estaba de pez continuamente, ¿no? Recibiendo, yo qué sé, llamadas, ¿no? del culto, era increíble. Es que era como una forma de reconocerte, ¿no? Cuando... Sí. O cuando ibas con unos cascos y a lo mejor llegaba alguien y estaba escuchando lo que tú oías, ¿no? Era una forma de reconocerse en otro, en un momento en que era difícil reconocerse en los demás, ¿no? Porque ahora la sociedad, digamos, es más homogénea, ¿no? Globalizada, como dicen. Sí, globalizada. Pero claro, en aquella época era como la música era una forma, la música, bueno, y la ropa pues era una forma de diferenciarte del resto. O aquel código de señales lanzadas ahí a la nada, que eran las fotos en las carpetas. Totalmente. Que también era, en realidad, era un gesto de búsqueda, ¿no? De reconocimiento de alguien como tú. Que alguien que te pudiera decir, ah, mira, tienes en la carpeta esto. Hostia, lo has conocido. Tú llevas fotos. Lo recortamos de la Bravo, ¿os acordáis de la Bravo? Tú llevas fotos. ¿Tú llevas fotos en la carpeta? Sí, llevaba fotos en la carpeta. Entonces ya entonces ya eras así. Sí, como era... ahora. Oh, bendito instituto. Sí, tanto. Bueno, sí. ¿Y qué, algún recuerdo más que contar de aquel día, la grabación de Rocopop? Bueno, podéis ver que... salió la gente muy enfadada, de eso sí me acuerdo perfectamente. Ahora me acaba de venir, la gente salió muy, muy mosca de aquella actuación. Sí, la gente muy disgustada, sí. Muchos fanáticos, o sea, mucha gente que fue salió muy cabreada de esa actuación. Porque... en verdad, el playback, yo no sé si por las cuestiones técnicas o lo que sea, este playback está muy mal hecho. Saben hacer playbacks muy bien. Y vamos, por favor, o sea, Gahan está como desincronizado, yo qué sé. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí, pero ahí, o sea, hubo una gente que en el cual me en ese momento me incluyo, que nos dio igual su actitud, pero yo sí me acuerdo que hubo gente que sí perfectamente se dio cuenta de o sea, sí, cuando salía de allí, que habían estado horrorosamente ellos mal, o sea, estuvieron especialmente patosos y desagradables. A mí me da igual, estuvieron en otro programa, no sé si os acordáis, tocando Personal Jesus en el programa, pero ¿esto qué es? Se estaba presentando con Joaquín Reyes, por Cruz y Raya y Pepe Villuela. Sí, no Luis estuve. Merlo, Beatriz Santana, y esa actuación estaba genial, o sea, estaba mucho mejor, ¿no? Bueno, pero ahí hicieron un, yo creo que es que hicieron un par de programas. Yo en esa no estuve. ¿Tú? Yo en esa no estuve, no, en este programa no estuve. Pero es que estuvieron, a mí me suena que estuvieron dos, la que dice Alberto, pero luego hicieron otro, yo creo que hicieron otro Personal Jesus, o sea, hicieron en dos programas, ¿no? Sí, eso es lo que ha dicho Alberto, sí, en el programa este de Pepe Villuela. En uno de ellos le presenta a Joaquín Reyes, que la presentación al grupo es... Sí, Joaquín Reyes, Pedro Reyes. Eso, Pedro Reyes, Joaquín Reyes. Joaquín Reyes no había nacido. Pedro Reyes, sí. Que la presentación es lamentable, sí. Bueno, es que tendríamos que hacer un recopilatorio de presentaciones de Depeche Mode en los programas de televisión de españoles. Sí. Que sería una antología, vamos. Salen todos en el libro de Depeche Mode en España, de Gustavo Jiménez. Lo tenemos aquí, hemos sacado algo de información y que vamos a hablar con él, ¿no? Y vamos a hablar del disco, pues yo creo, del libro, pero bueno, yo creo que en otro programa, en otra ocasión, lo dedicaremos un programa especial, porque la verdad es que está muy bien, porque no solamente te relata historias de Depeche Mode aquí, sino que es un tipo de memorabilia, porque te habla de lo que hay alrededor de los programas a los que van, ¿no? Y tiene bastante gracia. Además tiene un recorte de todas las recortes de prensa, de todas las revistas en las que aparecieron, apariciones en radio incluso, está bastante completo, ¿no? Entonces yo creo que está divertido. Y bueno. Muy bien, entonces, ¿volvisteis también en autobús a Plaza sí, de España? Se devolvían a Plaza de España, al mismo punto. Pero ya de bajona. Sí. ¿Eh? Ya de bajón, como siendo fan, ¿no? Sí, pues mucho más. Menos Javi, los demás, mucho tanto. Más. No, yo seguía siendo fan, pero... Javi ya había pedido el carnet de vuelta. Yo todavía los defendía con mi amigo Pepe Paco, que él fue un visionario y se dio cuenta que aquello ya empezaba a estar fatal. Sí. Para que empezara a renegar de Depeche Mode ya. Y en Violator... Es difícil eso también, ¿eh? No, hubo mucha gente que empezó a renegar de ellos después de Black Celebration. Sí, verdad. Es el punto de inflexión grande de la gente que le gusta la música electrónica, dejó de interesarle Depeche Mode en absoluto. Es más, o sea, es que Violator, tú hablas con determinada gente y sabes que es un disco que no lo aprecian en absoluto. O sea, chicos, un temita. Vale. Venga. Bueno, nos quedamos en Everything Counts. La siguiente canción, que era la sexta, sería Master and Servant. temazo, luego viene Never Let Me Down Again, otro temazo, y luego bajaron un poquito con Waiting for the Night, que es otro temazo. Y lo que pasa es que bueno, los visuales ayudaban mucho, que por cierto no hemos hablado nada de la aparición de los visuales de Anton Corbijn, ¿no? Uh-huh. Que fueron espectaculares, ¿no? La verdad que sí. Me encantaron. A mí también. Además descargaba mucho, ¿no? la presión sobre Dave, ¿no? A sí. nivel de espectáculo, y aportaron, además que yo creo que, no sé, ha habido visuales muy buenos a lo largo de toda su carrera, pero en el conjunto de todos ellos, la verdad es que al ser la primera vez, estaban genial. Un personaje usando el vaquero. Sí, es verdad, sí. En Waiting for the Night me acuerdo que eran unas estrellas, ¿no? Con una especie uh-huh. de, ¿cómo se llaman? Las bengalas. ¿No? Sí. Sí, claro, en aquel momento yo era la primera, vamos, no recuerdo muy bien, pero seguramente era la primera vez que veía algo así, ¿no? Unas proyecciones en unas pantallas tan grandes, entonces impresionaba, ¿no? A lo mejor ahora quizás ves las proyecciones, ¿no? Y a lo mejor lógicamente no te llaman tanto la atención, pero en aquel momento sí que lo hacían, claro. La verdad es que llevaban 100 personas, ¿eh? Era una gira tremenda. Cuando fue a ver los Flow, hizo una entrevista y dijo que Depeche Mode estaban al mismo nivel, a nivel de gira, ¿no? De que U2 o Bon Jovi, ¿no? Que eran lo máximo en aquella época. Uh-huh. O sea, que estábamos hablando de uno de los grupos punteros, ¿no? A nivel de gira. Incluso, fíjate, había peluquero, era como una pequeña ciudad, ¿no? Llevarlos a todos. Incluso tenían una persona para cada uno, para llevarle la ropa, solo la ropa. Bueno, también te puedo decir una cosa, en aquella gira también no me extraña que se juntaran 100 personas, porque también se dedicaban gente del staff, se dedicaban a reclutar chicas para después del show. Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Sí. Claro. Pero las reclutaban entre la base de fans, ¿cómo era? No, salían a los... Salían por los alrededores y las chicas más o menos que veían jóvenes y monas, pues sí, pero así era. De hecho, a lo mejor nos tenemos que haber traído alguna amiga. Yo conozco a una amiga que estuvo una noche aquí en Madrid con ellos. No hay nada sexual. O por lo menos que allí, a mí, por lo menos en su momento, me contaran, ¿eh? No estábamos pensando en eso, ¿no? A ver, ¿qué os parecen estas reflexiones de Alan? Sobre estos días del World Relation Tour, dijo, había un montón de éxtasis alrededor, pero no podíamos decir que nadie estuviera afectado fuertemente por eso. Aparentemente, Dave consumía heroína, pero esto no afectaba a sus actuaciones. Y por supuesto, había toneladas de bebida y frivolidad. Fue un tour muy largo y quizás hubo un efecto retardado cuando las rupturas aparecieron más tarde. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Se les veía ya distantes en relación a la anterior gira. Yo les veía menos compenetración en el escenario que en la gira anterior. ¿Lo relacionas con las drogas, como lo está haciendo Wilder ahí? La verdad que no lo sé si llegaron a ser las drogas o simplemente diferencia de carácter. No lo sé, o tanto tiempo juntos. ¿Qué hacen en una gira como esta? Pues Wilder lo contestó. Me asco lo que dice, lo que es un día en la carretera de Pesmo. Fíjate qué estrés. Dice que salían del hotel sobre la 1 o las 2 de la mañana. O sea, que dormían toda la mañana y salían a la 1 a 2. Luego cogían el jet privado y se iban a la siguiente ciudad. Llegaban sobre las 4. Iban directamente al sitio del concierto para la prueba de sonido. Después, cuando terminaban sobre las 6, volvían al hotel. Se tomaban una sauna rápida, algo de trabajo, si hay algo de tiempo, y salían para el concierto sobre las 8 menos cuarto, para empezar más o menos de 8:30 a 9. Luego salían a las 11 del concierto y luego, según él, entre comillas, disfrutaba de la hospitalidad de la noche en la ciudad en la que estábamos, hasta altas horas de la noche. Ahí aparece la amiga de Javi. Y todo esto, pues repetido 44 veces, ¿no? Las fechas, todas las fechas. Sí. Qué vida más estresante, ¿eh? Pues hay que estar ahí, ¿no? Para todos los días así. Ya, pero... Tiene que ser tremendo. Hombre, también te lo pasas bien, ¿no? Pero... la 30ª vez, pues a lo mejor estás deseando ir a casa y está tranquilo. Evidentemente. Me gustaría preguntaros por este aspecto precisamente que creo que vosotros podéis conocer, ¿no? ¿Cuál es la relación del grupo cuando llega a una ciudad como Madrid y, bueno, conocen a gente, conocen a fans, salen por la noche, entablan amistad o al menos algún tipo de relación? ¿Qué es lo que vosotros sabéis o habéis conocido? Hombre, algunos se la han reconocido a fuerza de ir un año y otro año cada vez que han ido a hacer televisión. Si algún por pesado la han reconocido, a Rafa le reconocían. Uh-huh. Sí. ¿Quién es Rafa? Bueno, pues un fanático de la época. Uh-huh. Otro de Pechero, ¿no? Claro. Pero, ¿y a ti te reconocían? No, para nada. No, yo hablé con un componente de la banda hace unos años y dice que no, que algún, como tú dices, algún pesado que estaba siempre en el aeropuerto, le seguía al hotel. Con el hotel. Coche. Correcto, a donde claro, comían. Estamos hablando de persecuciones en automóvil, ¿eh? Sí, sí. Eso, claro. Ellos, yo creo que para ellos era un gesto de psicopatía, ¿no? Claro. Sí. Algo peligroso. Sí, ellos lo veían un poco... Por eso iban con 3 o 4 guardaespaldas siempre, porque les tenían un poco de miedo. Después con la grabación, en la grabación de Songs of Faith and Devotion, que no consiguieron grabar nada en Madrid, creo que algo de Condemnation creo que grabaron aquí en La Moraleja, no sé si lo sabíais. Esta época sí que salieron mucho. Yo trabajaba en Revolver, iban a la sesión de noche del Revolver, que era una sesión rockera. Y mis jefes, cuando volvíamos al fin de semana siguiente, han estado aquí estos de negro que os gustan, no sé qué. Menuda gentuza, no sé qué. De verdad. Salían por esos garitos porque ellos ya estaban muy metidos en el tema. Salían Dave con Alan y Martin con Andy. Y salían a sus sitios y a Dave le gustaba el Revolver noche. Nunca me lo encontré. Trabajando allí nunca me lo encontré. ¿Es que iban como incógnito o iban...? No. Mostrando la cara sin ningún problema. Y bailaban en la pista, etcétera. Con unos pedos que se agarraba Dave morrocotudos. Y yo me encontré con Andy, con Martin en la Gran Vía. Antes de coger un taxi. ¿Perdón, con Andy o con Martin? Con los dos. Con los dos. Y dos tías que no paraban de decir que eran dos tías españolas que no paraban de decir que sí, que eran de Depeche Mode y tal, como si me aclararan algo, ¿no? en esa situación. Y nada, muy majos, intentando decir palabras, iban bastante borrachos los dos, y intentando decir palabras en castellano, y nos firmaron unas hojas, porque en aquella época no llevábamos móviles, no llevábamos cámaras, imagínate, estás por la Gran Vía. Y fue un chasco, porque sí que nos podíamos haber hecho unas fotos. ¿Sigues teniendo las hojas? Sí, por supuesto. Véndelas. ¿Dónde las guardas? ¿Dónde guardas esa memorabilia personal? Tengo carpetas. En carpetas lo tengo clasificado. Eres muy sentimental. ¿Y tú? Es un depechero como Dios manda. Pero vamos a ver, Javi. Tú lo tienes todo igual de clasificado, si yo te conozco. Menos, pero seguramente menos que tú. No. No lo creo. Lo que pasa, la diferencia entre tú y yo es que yo lo pongo a la venta. Ese par de carpetas que tengo con los recortes del Bravo, con las entradas y tal, lo pongo a la venta. O sea, así de claro te lo digo. Yo, Kiko, conocí al vigilante que estuvo en la casa de ellos. Y de hecho me regaló una púa. ¿Qué dices? Con la que se grabó el disco. Bueno, pues pero eso... esas historias las dejo para el próximo brutal capítulo. Me parece brutal eso. Me contó algunas historias. Como por ejemplo cuando se quedó dormido y tuvieron que saltar la valla. Porque sabía, estas historias y otras ya las contaron. De hecho, tengo por aquí la púa, no es. Sí, que eso, se va a ver muy bien por el podcast. Pues sería de Dave, ¿no? Cuando se hizo esas fotos ahí tirándose el rollo que tocaba la guitarra, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis, aunque nos salgamos de Violator y avancemos un poquito, pero ya que estoy aquí, ¿vosotros creéis que en esos Fest and Devotion, en la grabación de Madrid, realmente no se grabó nada, o mucho menos de lo que dicen que se grabó? No, ¿verdad? ellos mismos dicen que prácticamente no hicieron nada. Otra cosa es lo que es, a lo mejor se compusiera o que terminaran de retocar o... No sé. Hombre, a mí me encantaría pensar que habrían... Que Martín habría escrito aquí algún tema... Según me han contado a mí, se grabó Condemnation. Uh-huh. Y que además Dave estaba en un aspecto vocal espectacular. Creo que la interpretó como nunca. No sabemos si fue por los pedos que se pillaba aquí cuando salía de marcha o por qué motivo, pero creo que la interpretó como nunca Dave. Y se grabó aquí con The Nation. Eso lo tengo más que claro. Esta vocal que escuchamos de con The Nation es de La Moraleja. Sí, es en La Moraleja, sí. Ahí están las fotos, estamos viendo las fotos en la Plaza Mayor. Está entrando un poco en pánico. De las cuales, ¿ves? Acaba de sacar su copia Source of Faith and Devotion y la ha abierto y no está la púa que esperaba encontrar dentro, la púa que le regaló el vigilante del chale de La Moraleja. No creo, no sé. Pues fíjate, mira a ver dentro de mi copia, a ver si está. A mí sí me gustan las fotos de este. Sí, a mí también me gustan, por eso bueno, no estábamos de acuerdo en lo que hemos comentado antes. Está La Moraleja también, ¿eh? Sería más bien esto. Y está La Moraleja también. Y os describo que Kiko y Javi están mirando la funda interior del vinilo, donde aparecen un montón de fotos y se ven algunas del chalet, se ve otra de la Plaza Mayor, uh-huh. Ellos posando, haciendo el guiri, como aquí estamos ingleses en la Plaza Mayor de Madrid. Ingleses, pero... Reconoce que tú luego fuiste a la Plaza Mayor a intentar recrear estas fotos. La misma foto. Pero fui desnudo. ¿Qué cosas cutres de este estilo habéis hecho alguna vez? Yo hacerme alguna foto en la Plaza Mayor, o sea, eso yo lo reconozco. ¿Tú qué más? Pues yo qué sé, pues igual, ir a los sitios donde ellos se habían hecho fotos y bueno, con las mismas poses ridículas por mi parte, quiero decir, no por la suya. No, pero si tú realmente alguna vez has querido ser alguien, has querido ser Douglas McCarthy. A mí no me engañas. Bueno, sí, un poco sí. No había pensado, ahora que lo dices. Bueno, y vamos a poner un tema. Bueno, aquí tengo fotos de la formación original de Michelep, claro. Molan, ¿no? Molan. Son buena gente. Estos sí que son majos. No, vamos a poner, después de Waiting for the Night, toca Martin, variaba según donde estuviera, las canciones de I Want You Now, Here is the House o Little 15. Uh-huh. Así que vamos a poner un par de ellas, ¿no? Pues son chulas, así con la guitarra. Bueno, ¿cuál se hizo en Madrid? I Want You Now. Uh-huh. Se hizo en Madrid. ¿Ponemos esa? Sí, me parece bien. Vale. My body is burning. contentos con la elección o hubierais preferido Little 15 o... Bueno, encantada por él. Here is the House, yeah. me encanta. Me hubiera gustado es más. Es una de mis canciones preferidas. Uh-huh. ¿Y tú, Javi? A mí en ese momento me da igual. Pero ¿qué dos temas hizo aquí, hicieron en el Palacio? I Want You Now y Here is the House, ¿fue? ¿La que hizo Martin con la guitarra? ¿O qué otro tema? No. Luego, Blue Dress. No. Blue Dress, Sweetest Perfection, A World Full of Nothing. Tocaba. Blue Dress. Yo creo que sí. No, pero a mí en aquel momento aquellos... Luego la verdad que he escuchado... Esas interpretaciones que hacía con la guitarra y me parecían un... O sea, luego con el tema me han parecido un poco bobas, pero en su momento alucinaba, claro. ¿Podríamos hablar ahora de una manera un poco más ordenada? Según el libro Warfare of Nothing. Según el libro de Depeche. Se ve que ves, la memoria engaña. Uh-huh. Ese momento del que habéis hablado antes, en la Gran Vía, en los 40 principales, ¿en qué momento del año 90 estamos hablando? Porque era, a ver si me estoy equivocando, ¿febrero era? ¿No? No. ¿Cuándo Rocopop? ¿Cuándo fue? ¿Qué mes? Marzo. Rocopop, marzo, Palacio de los Deportes, noviembre. ¿No? Sí, fue yo. No, creo que fue perdón, octubre, sí. Octubre, mes 10. 7 de noviembre. Ah, me queréis engañar. Noviembre, 7 de noviembre en Madrid, 5 de noviembre en Barcelona. Uh-huh. Es así, ¿no? Dos días antes en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Y ese momento en la Gran Vía, en los 40 principales, ¿de qué momento del año hablamos? ¿Os acordáis? Yo no recuerdo bien, frío, o sea, yo no lo recuerdo como un día frío. Claro, es que nosotros vamos con la chaqueta de cuero, pero íbamos en agosto también. No, es un poco engañoso. No, pero agosto no era. Quizá fue una única visita promocional, a la vez hicieron las teles y también la radio. Generalmente coincidía. Según el libro fue el 5 de mayo. 5 de mayo, o sea que mayo, vinieron muchas así. Veces en el 90 claro, en España. Claro. Mira cómo íbamos vestidos el 5 de mayo. Nos está enseñando. Mayo hacia bueno, estamos viendo en el móvil. Ahí están. Mogollón de cuero negro. Sí, ahí están. Es la primera vez que se escuchó Worry Maes. Mira los cascos que llevamos todos. ¿No te fijas que todos llevan cascos? Sí. Estamos escuchando los 40, estamos abajo de los 40. Mientras está haciendo mientras la entrevista estamos, en directo. Correcto, estábamos abajo esperando. ¿Y esta entrevista quién la hacía de los 40? Era Fernandisco, creo. Mordisco en el menisco. Sí, era este tío Ortera, era Fernandisco, creo. Y no sé si intervenía... ¿Cómo se llamaba este hombre también de los 40? Este hombre, el Beatlemaníaco este. Que Luque, Joaquín Luqui. Creo que intervenía también. Fue uh-huh. como micha, a pachas. Uh-huh. ¿La tenéis grabada, esa entrevista? Creo que la tengo. Tendría que buscarla. Si la localizamos pero... y la pudiéramos sí, incluir sí, también. Sí, sí, sí. Creo que la tengo por ahí. Pero la verdad que escuchar Worry My Eyes fue increíble. O sea, era el primer momento de vuestra vida en la que habéis escuchado Worry My Eyes. O sea, totalmente. Ahí en la esquina de la calle Gran Vía. Mira la cara de la gente. Con Velarde. Ahí puedes ver la gente, la cara en ese mismo momento. Hay yo ni me volví para la foto porque soy el que estoy de espaldas. Ah, tú eres el de espaldas y luego hay un chico que se le ve que tiene como los carriles hinchados de aire, como de... ¡Madre sí. mía! Ese es Rafa. Rafa, y luego tenemos al alter... Ego. Alter Martin Gore, que es el chico del sombrero, que es el mismo chico con el que estaba yendo al autobús al concierto, ¿no? ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel. Sí. ¿Aún os vais? ¿Sois amigos? Bueno, es que él vive ahora en Estados Unidos. Nos vemos poco, pero vamos, que sí que es un gran amigo, sí, de juventud. Pero ese momento fue el primer momento. A mí me dijeron foto y yo no me volví porque estaba enganchadísimo al tema. ¿Y no cuántas tuve... en tu grupo hay de amigos en ese momento, de amigos o de colegas, de pecheros, tal? ¿Cuántas personas había ahí en la acera, en la calle? En muchísimas. No se ve, pero fácil habría entre... Date cuenta que la gente se repartía alrededor del edificio, entre el portal, que estaba, no sé si os acordáis, que en medio lo que es ahora los grandes almacenes, esto no sé si lo puedo decir, era el Primar. Sí, pues yo prefería... En esa época estaba el SEPU, no sé si os acordáis. Sepu. Claro que sí. Y entonces la gente se repartía alrededor del edificio y yo no sé lo que podría haber fácil, unas 500 personas más. ¿Pero amigos tuyos, digamos, de tu grupo? Ah, amigos míos. Uf, pues unos 150 más o menos. Sí. Claro, yo trabajaba, en aquella época trabajaba en Voltereta, ¿qué tal? Uh-huh. Y aparte veníamos gente de Getafe, de la zona sur, que nos conocíamos todos, de después volvernos en los búhos, desde las discotecas. De eso sí. Ahí se fraguaban las amistades. Las amistades, ¿no? Sí, sí, sí. Esperando los búhos. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Y entonces, en ese momento, pues nos has contado antes que pasaban los coches, se quedaban atascados, ¿no? Pudisteis hacer fotos. Sí, sí. Ajá. Luego a la salida también. La entrada fue muy rápido. Fue muy rápido, le sacaron como pudieron los guardaespaldas y la gente de la cadena SER, que salían haciendo una especie de pasillo. Uh-huh. Para que llegaran hasta el portal, que ahora ya ese portal tampoco existe, es una de las entradas del centro comercial. Y la entrada fue rápida, fue bastante rápida. La salida fue lo que se complicó, porque como es una calle que vuelve hacia Gran Vía, la gente lo paralizó y intentaban dar marcha atrás para salir por otra calle, pero ya no pudieron porque la gente también se arremolinaba atrás del vehículo. Uh-huh. Claro, nos podemos imaginar. Y además, si era un programa en directo, pues acudirían muchos más a la salida de los que había al principio. Claro, ¿no? Había mucha más gente. Más gente, sí, sí. Y gente hasta curiosos, ¿no? Que les pillaba por la Gran Vía y decían, pues bueno, aquí pasa algo, vamos a ver qué. Porque había gente normal y corriente, sin ningún tipo de vestimenta que le distinguiera, ¿sabes? Pero os acordáis que de aquella era muy habitual esto, pues el mogollón de gente a la puerta de la SER, de los 40 principales en Gran Vía, y estar ahí y preguntaba, oye, ¿quién hay? Eso es. ¿No? Y entonces si era alguien que te molaba, era pues muy te común, allá, ¿eh? Muy común en el Madrid de aquella época. Sí. Y una de esas vi a Pet Shop Boys. Uf, yo nunca. En dos coches. Nunca he visto a Pet Shop Boys, jamás. Sí, lo he visto la primera nunca. Vez. O sea, nunca los has visto en directo, quiero decir. No, sí, sí, los he visto en varias ocasiones en directo, pero nunca me los he encontrado en. Ah. Uf, me hubiera encantado, ¿no? Yo no. Luego te cuento mis entrevistas con ellos, mis encuentros. Eso da para otro podcast. Uf. ¿Tienes fotos? Sí. A mí. De aquellas cámaras de las que hablábamos antes. Sí. Qué mal, porque tengo una foto que me hizo Chris Lowe con Neil Tennant. A contraluz. Madre mía. Un desastre de foto. Una porquería. Yo tenía una Berlisa Club Color. ¡Ay! Pepino. Con sus lentes de plástico. De puro plástico. Pues esas fotos están hechas con esa cámara. Sí, sí, sí. Y estas fotos que nos has enseñado, ¿tú las has publicado en algún sitio en internet? Las tengo. La gente que está escuchando el podcast las tengo ver. En Facebook, sí. Madre porque mía, las compartía. Y sí, las te compartía, van a las compartía con las personas que aparecen en las fotos. Y como más o menos pierdes contacto, porque ya no salimos ni menos de la mitad que antes, pues sí que tenía ganas de que esa gente tuviera las fotos. Es que si saliéramos lo mismo, madre mía. Por Dios. Alberto en eso también tiene alguna experiencia. Una poquita, sí. ¿Tú salir por la noche? Madre mía, me lo encontraba. No lo creo. Me lo encontraba vivía, en todos los sitios. Este yo vivía en una ciudad dormitorio y yo creo que lo pusieron porque yo dormía allí. Y a veces ni eso. Y a veces ni eso. Bueno, ¿y por dónde continuamos ahora? Bueno, quería que a ver si. ¿Qué os parecía el setlist de la gira, ¿no? Que tenía 9 temas del Velator. 5 de Music for the Masses, 5 de Black Celebration, una canción de Songbird Reward, una de Construction Time Again y 0 de Broken Frame y Speak and Spell. Qué significativo que metieran 9 temas de Violator. Qué significativo, ¿no? Sí. Como ahora, ¿no? Cuando presentan un nuevo disco. Sí, que meten 4. Como mucho. Pero es que tiene 4 canciones que hacen su debut en directo, como World for Nothing, I Want You Now, que no la tocaron en el Music for the Masses, en la gira del 101. Leader 15, que tampoco la tocaron nunca. Y sorprende también Here is the House, que no la tocaron. Es pues que tenían canciones a casco porro. Pero ya podrían hacerlo ahora. Ahí, ya podrían hacerlo ahora, porque las giras son siempre los mismos temas. O sea, los mismos temas. Reconozco que son temazos, pero tampoco puedes hacer todas las giras basadas en los mismos temas Y tocar, no sé, tocar dos días variedad, en la misma ciudad y cambiar un tema. O dos. Eso es patético. Pero mira, si en 1990 tocaban Here is the House, hoy podrían tocar Ghost, por ejemplo. Por ejemplo, temazo. Sería el tipo de detalle no, de temazo. No, no te lo crees ni tú. Pero... No sea fantasma. Por pedir. Realmente buscan como una aprobación del público y como ellos saben que con esos temas lo tienen de antemano, no arriesgan lo más mínimo. Cosa que en ese setlist que tú has dado sí lo hacían. Y era sorprendente y eran auténticos temazos. Cañerísimos. Pero bueno, sí, cambiaron un poco también porque eran los temas que tocaba Martin en acústico, ¿eh? Porque luego el resto de la gira realmente los temas que variaban eran los temas que cantaba Martin en acústico. Pero no me refería a que cambiaran de un bolo a otro los temas. Me refería a que el setlist era muchísimo más equilibrado entre todos los LPs que no lo que hacen ahora, que repiten y repiten y repiten los mismos temas. Pero si es que no es... yo creo que el negocio ha cambiado. O sea, y antiguamente un grupo salía de gira para defender el disco que sacaban a la calle. Ahora no se trata de eso. No. O sea, el negocio ha cambiado y no tiene ninguna necesidad de salir a defender ese disco nuevo porque no tiene ningún tipo de influencia luego en las ventas. En su día sí tenía influencia en las ventas. El tipo de show que hicieran en directo, porque a lo mejor significaba mucha gente que fuera al concierto, al día siguiente fuera corriendo a comprarse el LP. Y pasaba. Claro, y ahora no sucede eso, entonces no tienen ninguna necesidad. Van a hacer las mismas versiones que iban haciendo desde la gira de Saiter con tu amigo Boris Izaguirre a los teclados. Que nos encanta. Dios. Entre ese señor y el batería, Dios mío, se podían haber quedado en su casa. Qué mal. Fíjate, yo creo, vamos, esto no tiene nada que ver, pero yo creo que el segundo disco en solitario de Martin lo grabó con él. Uh-huh. Y a mí sí me gusta ese disco. Fíjate, yo no estoy hablando de Martin, del segundo disco de versiones de Martin. A mí me parece un muy buen disco. Sí, a mí también. Pero suena bien, están bien, no sé, y estaba este Boris, estaba en el ajo, ¿no? Sí. Pero la verdad que en directo no, para mi gusto no aporta nada. Esa manera de pisar teclas que tiene y tocar sumamente mal. Intenta ser una banda de pop rock más. Antes era diferente, había algo que les diferenciaba, ¿no? Era un grupo de música electrónica, de techno pop, y ahora es otra cosa. Este hombre, Gordelo, ¿no? Boris es Gordelo, ¿no? Sí. Uh-huh. es también compositor. Sí. Uh-huh. Tampoco os mola el aporte suyo como compositor. Pero como compositor, no, pero yo me imagino que el papel de él es músico de apoyo en directo, ¿no? Y arreglará los temas, ¿no? En directo. De Dave, ¿no te parece a ti que están realmente compuestas por este señor y que Dave hace poco? Es bueno, son muy buenas. Las últimas, a mí me gusta mucho. Tres personas o cuatro, sí, ¿no? Claro, pero Dave y uh-huh, alguno más. Pero Dave dice que son compuestas mano a mano con él. ¿Boris está metido también en los temas de Dave? Sí. Ya lo has dicho todo. Me ha sorprendido realmente. Claro, pero es que... ¿Qué tanto por ciento...? Bueno, Kiko y yo hemos tocado en algún grupo en su día, ¿no? Entonces, claro, cuando tú compones un tema a cuatro... El tanto por ciento de cada uno de las personas, ¿no? que están firmando la autoría de esa canción, pues puede ser un 10 de uno, un 5 del otro, un 15. Entonces, claro, si estamos hablando de darle peso a las composiciones de Dave en los discos de Depeche Mode, a mí me gustaría que Dave Gahan firmara los temas él solo. Y entonces yo ahí entraría en consideración. O le empezaría a respetar ya no solamente como intérprete, sino como intérprete y compositor, ¿no? Uh-huh. Que son dos cosas. aparte que se le nota clarísimamente, ¿no? Que es como una espina que tiene ahí clavada, ¿no? Tiene que con Martin, pero luego se va con otro a hacer canciones. Ya, no se, no, pero se va con otra gente que le permite ser o intentar ser más bien el cantante de rock que nunca será, porque nunca será un cantante de rock. Pero luego las canciones de Martin son más rockeras que las que ha compuesto Dave, paradójicamente, que son más de pecheras que las mismas de Martin, que es la esencia de Depeche Mode. Todo como incomprensible, una casa de locos. Dave lo explica diciendo que Martin le enseñó a componer, entonces él compone a la Martin, pero luego ahí necesita cubrir una parte de interpretación que no le da a Depeche Mode. Eso, pero fíjate, eso no se enseña, o sea, tú no puedes enseñar a nadie, no se puede. A ver, te tienes 30 años en un grupo, No. Yo creo que tú puedes aprender determinados recursos técnicos a la hora de hacer una serie de cosas, pero componer es algo innato, es algo que tienes o no tienes. Seguro, ¿no crees que se te hace el oído a determinadas melodías o variaciones de acordes que son las que has oído una y otra vez cuando alguien a tu lado compone? No. Eso lo tienes, eso no lo tienes o no lo tienes. Yo creo que es así. ¿Tú cómo lo ves, Kiko? Yo creo que el oído lo puedes tener hecho una cosa. Tú puedes aprender la técnica. Eso sí. La técnica sí se puede aprender. La técnica en un estudio, la técnica en tocar un instrumento. Pero componer tiene que ser algo innato que lleves de fábrica. El tiempo te puede hacer desarrollar determinadas trampas. Yo creo, y seguramente cuando hablas con un compositor, cada compositor tiene sus trampas o tiene su manera de componer y utiliza siempre los mismos recursos, las mismas trampas, ¿no? Cuando cierto tipo de canciones, cuando pasas acordes menores, ¿no? Que son los más oscuros, los más tiernos, los más emocionales. Pero no creo que sea una cosa que se aprenda. Yo no puedo estar de acuerdo contigo. Porque o sea, yo dudo muchísimo que componer sea algo innato o algo natural. Yo creo que componer es algo cultural. Es un sentido musical mezclado con todo lo que tú has escuchado en el mundo, porque de hecho es que no hay más que fijarte en la historia de la música, la producción musical. Sí. Nos alimentamos de los anteriores y así. Pero, entonces no puede ser innato. Pero te voy a poner un ejemplo que quizás no venga al caso. Yo no soy escritor. Yo por muchas academias de escritura creativa, los que me apunte, a mí no me van a enseñar a escribir. A lo mejor me pueden enseñar a escribir sin falta de ortografía o con corrección. O voy a poder escribir un relato corto, pero yo nunca voy a escribir una novela. Pues tampoco estoy de acuerdo en eso. Yo creo que teniendo una sensibilidad a escribir, se aprende. Igual que a componer música, cierta sensibilidad musical, se aprende. Ya, pero hay que tener una sensibilidad. Ah, pero muy poquita. No, pero una pregunta, ¿en qué se parece compositivamente Vince Clarke a Alan Wilder? ¿O en qué se parece componiendo Martin Gore a Vince Clarke, con el que ha trabajado codo con codo? Hombre, pero por trabajaron lo tanto, juntos yo muy creo, poquito tiempo y en no, una fase en más la que lo, estaban... Más de lo que parece, trabajaron juntos. Pero en una fase de hecho, en la que Javi ahí tiene mucha razón. En aquella época había muchísimo más contacto, tanto anteriormente a grabar el álbum o a tocar en directo. Era totalmente en vivo. Que juntarte a claro, tenían multipistas por cinta, etcétera, etcétera, que había que desarrollarlo... Era muchísimo más complejo que ahora. Martin y Gore yo no veo ningún parecido entre Martin Gore y Vince Clarke. Claro, es que no lo puede haber. Martin Gore aprendió a componer con guitarra. Ahí en su casa, en su jardincito, rasgando la guitarra todos los días. ¿Y Vince Clarke? No, y es que si me apuras, que no lo sé, si hacemos una competición de quién toca mejor la guitarra, Vince Clarke o Martin Gore, seguramente toque la guitarra bastante mejor Vince Clarke, porque Martin Gore sé que me estás odiando. Sé que me estás odiando. Ahora mismo es muy malo. Es muy malo. Da igual, pero de verdad que, tengo, que a mí la técnica es muy malo, la no me importa, pero es muy malo, pero tiene el don. Sí, tiene el pero don. A él, a Martín, las melodías le salen cuando toca una guitarra. Escúchame, Elena, ¿cuántos? Entonces, sus tipos de melodías están adecuadas a la. Claro, pero ¿cuántos? Yo lo voy a editar todo. Que lo vais a quitar. Me parece quitar. Aburridísimo. Sí. A mí no me parece aburrido, me parece bien como conversación. Sí, pero entre nosotros, pero bueno, que, no, córtalo, claro. Córtalo, pero ya que estamos, he escuchado una cosa. Ya que Sparrows. Que. Claro, porque no tiene esto nada que ver con el tema. Esa me gusta, la foto. Claro, compositores de tecnopop, de música pop, de rock and roll, ¿cuántos hay en el mundo? 100.000 millones. Cualquier persona puede hacer una canción. En Alemania solo hay 100.000 millones. El don, 4. El don, 4. Cuatro, 40, 80, 100. ¿Tú no crees que Martin Gore tiene un don? A ver, sí. Dios. Sí, un poquito, o sea, Dios. Sí lo tiene con Martin Gore. Que últimamente no esté muy a la altura. No, escuchando claro, cosa, ¿no? Sus mismos compañeros creen que él tiene un don. Sí, vale, que yo también. Pero que... sí, pero que así, en general, en la creatividad, en el arte, a nivel humano... No creo que esto se reparta entre dos. Mira, Van Gogh tenía una escuela, ¿vale? ¿Tú crees que alguien podría llegar a su nivel? Van Gogh, Dalí. ¿Tú crees que alguno llegaría a su nivel? Sí, podrían pintar parecido. Sí, yo no digo que no. Ni idea de pero tienes que venir eso con es. Algo de fábrica. Tienes claro, que venir claro, con algo de fábrica. Eso es claro. O sea, tú puedes desarrollar las cosas, pero tienes que venir con algo de fábrica. Sí, si no tienes nada de fábrica. Un poquito, pero llevarlo don. Llamarlo don hace. Es ponerle un nombre o una etiqueta. Es ponerle sí, una etiqueta. ¿Y cómo lo llamarías tú? Pónsela tú, la etiqueta. Es que eso cierra las puertas a muchísimas personas a fomentar su creatividad, igual a encontrar que puedes hacer. Su creatividad, pero porque ya, ya per se. Pero... Entonces, yo creo, de verdad que creo que con un poquito, con una pequeña chispa de creatividad y trabajo. Nos sacas adelante. Ya, pero estás hablando de gente que ya tiene creatividad por sí. Un poquito, pues como Martin Gore. No, con un poquito de creatividad no haces nada. A mí Martin Gore me parece no haces nada en el mundo. Sí, no. Un superdotado, pero me parece que los últimos años se ha abandonado completamente. Los oficios se aprenden, todo se aprende, pero hay cosas que primero además entre otras cosas tienes que hacer las cosas de manera diferente. O sea, Martin Gore habrá hecho sus temas, en su momento ha hecho sus temas de una manera diferente. La gente que de la gente que se va a y más en el mundo en el que vivimos ahora mismo, de la gente que se va a acordar, la gente es de la gente que haga las cosas de otra manera. Si tú haces las cosas muy bien, pero igual que las hacen otros 2000, podrás tener un momento, un día, dos días, pero ya está. Vamos a hablar de un tema serio de verdad ya. Vamos a hablar de un tema fundamental. Venga. Y es el tema de Dave Gahan, que se separa en medio de la gira. Gahan, que se describía como un beloved father, pero con 29 años y con un gusto excesivo por la fama, pues andaba muy lejos de su mujer y su hijo Jack. Y él lo que quería era una vida muy diferente. Se sentía agobiado por su hijo y su mujer. Y parece como que siguió la estela de su padre, 25 años, ¿no? Que le abandonó a la madre de Gahan y se escapó, ¿no? Pues él le pasa un poco lo mismo, ¿no? En una entrevista, pues más reciente, de hace unos años, pues comenta que se sentía por aquel entonces como una mierda, ¿no? Ya hablamos en el anterior programa de Sober Violator un poco sobre esto, ¿no? Pero fue precisamente en la gira cuando rompió con John, ¿no? Y nada, él pensó que había salido mal y todo esto fue muy muy doloroso, ¿no? Le gustaba su nueva vida con The Pet, ¿no? La gira, la fama, el dinero, las chicas, todo esto, ¿no? Y bueno, pues todo esto produjo en Dave un cambio que yo creo que se plasmaba en el escenario, ¿no? Porque era un auténtico diablo, el condenado no paraba de bailar, sudar, y la verdad es que como frontman se le veía que estaba, que era como un diablo en ebullición, ¿no? Yo creo que todo el dolor y todas las movidas que tenía dentro de sí, pues las plasmaba en el escenario bailando y cantando, ¿eh? Y esa energía, yo me quedé muy sorprendido con Dave, no me esperaba algo así. No, yo creo que siempre ha sido un tipo que ha tenido mucha energía en vivo, porque entre otras cosas tenía que sustentar a tres personas que estaban detrás, oculto detrás de tres sintetizadores. Yo lo que sí creo que es que en Music for the Masses, yo él creo que ya en el 90 sí que realmente toma conciencia de que es una estrella, es una estrella que es sexy y se tiene que comportar encima de un escenario de una determinada manera que no se comportaba antes. Yo creo que él realmente se da cuenta de su cuerpo, de que gusta a los chicos, a las chicas, se empieza a mover de maneras insinuantes, ese tipo de cosas, que a mí en ese momento tampoco te crees que me gustaba mucho. ¿A ti te gustaba, Kiko, su manera de moverse? Yo creo que hay un cambio, como señala Alberto, de la gira anterior en el pabellón del Real Madrid, en la gira de Music for the Masses a la gira Violator, hay un cambio bastante apreciable. Creo que es la actitud, no es un tema de que se mueva más o se mueva menos, es la actitud hacia el público. Y sí creo que es como más sensual, o llámalo más sexual, en la gira de Violator que en la gira de Music for the Masses. Se podría mover exactamente igual, digamos de enérgico, pero era hacia el público era otra actitud diferente, creo. No sé si tuvo que ver en la separación de su mujer o no sé lo que tuvo que ver, pero sí que hay un cambio apreciable. No lo creo, porque no es un tema de energía, es un tema de actitud. Yo creo que las drogas te pueden cambiar un poco el tema energético, el decir, puedo aguantar más, me puedo mover más o me puedo mover menos. Pero te hablo de un cambio de actitud, de lo que tú dices, de frontman, ¿no? De llevar todo el peso de la banda como vocalista y al mismo tiempo, pues también lo que tú indicas, esa sensualidad que antes no lo tenía, que era una actuación más fría, digamos, aunque no, se moviera siempre, mucho. Siempre se ha movido mucho, siempre ha bailado. Sí, sí, sí. Pero sí que cambia de una gira a otra, tiene razón Alberto. ¿A qué es debido? No lo desconozco. No sé si son las drogas o... Yo creo que tiene más que ver con su situación personal, creo entender eso. Porque, por ejemplo, en Socks of Faith and Devotion se mueve bastante menos que en Violator Tour, bastante menos. Sí, es verdad. Es otro show el que lleva, pero se mueve bastante menos que en el otro show. Y supuestamente la adicción era bastante más acentuada en Songs of Fate and Devotion. Yo creo que también hay que evaluar qué tipo de drogas, ¿no? Porque si es heroína, y como comentaba no sé quién, Wilder, ¿no? Ahí las menciona. Si es heroína, uno no puede tener esa actitud que tiene en el Violator. En el Sons of Faith and Devotion, sí. Sí. Si me pega. Cuadra más, ¿eh? Claro, se cuadra que ahí hay heroína. Igual lo que hay es éxtasis, y entonces eso, digamos que empodera o afirma más, te envalentona más en esta posición, que yo estoy de acuerdo contigo, Kiko, en que la demuestra. O sea, que sí que hay un empoderamiento como frontman. Que luego además hay un desparpajo adicional extra provocado por el éxtasis, pues también cuadra. Pero lo que no puede haber es heroína en ese Gahan de Violator. Es imposible. Sí, yo también. De Gahan declararía para la revista Gran Musical en diciembre de 1990 que había llegado al auditorio del Palacio de los Deportes. Borracho, ¿no? A las 8 de la tarde, totalmente borracho. Porque una vez allí se le pasó. Hablan aquí en el libro de Depeche Mode en España de las terribles críticas que tuvieron, que no se las tomaban muy es que en nunca, serio, ¿eh? Nunca han tenido buenas críticas. El periodismo musical español nunca ha sido. Ahora sí, Curiosamente, ahora sí. Sí, ahora verdad, sí. Concierto de La Vanguardia, el concierto de Barcelona en La Vanguardia. Fiebre el sábado noche. El ABC de Depeche Mode demuestra un botón. Los tengo, ¿eh? Tengo esos recortes. Sí, yo tengo algunos también. Y muchas veces se equivocan, ¿no? Con los nombres. Sí, los temas de las canciones. Sí, tremendo. Sí, yo... ¿no? El nivel de... Bueno, conociendo la prensa española tampoco me extraña mucho. Bueno, yo algún... que Martin Gore que desafinaba como loco. Martin Gore. Sí, desafinando. Verdad. Sí. A Martin Gore se le puede a lo mejor atacar por otras cosas, pero vamos, por desafinar precisamente. Me estaba fijando en quién había firmado las crónicas respectivas en los periódicos. Claro, la de Madrid es en ABC es Pablo Carrero. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años tiene Pablo Carrero? Vivía aquí al lado y tenía ¿cuántos años? Sellos. Pero Pablo Carrero tenía que ser muy joven de aquella, ¿eh? ¿Ah, sí? En el 90. Pablo Carrero tendrá ahora quizás 50 años. No era mayor. No, pero yo te pregunto eso porque yo realmente creo que el principal problema del entendimiento de la música de Depeche Mode en este país era porque había un problema de periodismo musical generacional. Claro. Que la gente que hacía los programas de radio era gente mayor que no estaba entendiendo la irrupción de la electrónica y de las máquinas en la música. También. Mira, aquí, claro. En concreto, en el caso de Pablo Carrero, aquí el problema no es generacional, el problema es estilístico. Sí. Es una persona que de lo que controla es de power pop. Había y mucho muy marcado dentro de su género. Es de, como no le saques de ahí, porque igual no lo va a entender. Con Depeche Mode siempre ha habido mucho racismo. Racismo de que utilizaban música electrónica. Y encima vestían de negro. Electrofobia. O sea, en los 90 ya empezaba un poco a despuntar el indie y todo lo que sonaba a antiguo, a ochentero y de negro encima, pues era vapuleado sin escucharlo ni nada. Luego ya, después de Violator, y bueno, pues empezaron a sacarle en el Road Deluxe y empezó todo el mundo con Depeche Mode, pero se apuntaron a carro cuando estuvieron vilipendiados durante todos los años de los 80 y principios de los 90. Estoy de acuerdo, creo que además la música electrónica como tal, como movimiento en este país, igual que en otros países ha sido esencial, como por ejemplo en Alemania. En España ha sido totalmente vapuleado, o sea, es que Kiko, no la han llegado a entender de ningún modo. Yo en los 90 decía que me gustaba Depeche Mode y lo llevaba con mucho orgullo, pero para mucha gente eso no era música. No, claro. No formaba parte de la música. Eso era, pues, otra cosa. Tocar música era tocar una guitarra o un instrumento, pero no consideraban a un teclado. Estoy de un instrumento. Claro, pero por un tema, pues, de desconocimiento, de incultura, de... ¿Qué te miraban por encima del hombro, sabes? No, pobre chaval. No, por encima del hombro no, te miraban como estoy si... Estoy muy de acuerdo con fueras maricón. Estoy muy de acuerdo como con si fueras, he sufrido críticas de mis cuñados, de familia incluso, tío. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Te miraban como diciendo, eres un pobrecillo, ¿de qué vas? No tienes ni puta idea de música, de verdad, ¿eh? Es que sí. Y nos pasó, bueno, empezó Depeche Mode, empezó a gustar a todo el mundo, y tú llevabas ya años que te gustaba, vestías como, yo era de pechero de Dave Cahan, y me acuerdo que ligué bastante, tengo que decirlo. Venían estas chicas hippies de la facultad a pedirte apuntes, no sé qué, y la verdad es que... No sí, sé, estoy de acuerdo. Y que empezó de repente a estar mejor mirado el tema de Depeche Mode. Cambio, fue un cambio. Que yo me aprovechara de eso, de lo que fuera. Pero bueno. Claro, que de alguna manera lo te aprovechaste. El cambio con Depeche Mode creo que es de a partir de 101, yo creo, más que con Violator. Con Violator es más acentuado o ya digamos que es más familiar para la gente. Pero yo creo que 101 es lo que abre las puertas de otro tipo de gente que no era de nuestro ambiente. Bueno, pero porque son los 90. Es otra música, sí, no, yo creo que se empieza a escuchar otro tipo de música. Yo creo que se publicitó muchísimo más también. El single de también, pero de Everything Counts lo ponían en cualquier discoteca de mala muerte. Eso sí. Era así, además la versión pero eso ya pasó, de 101 y se puso muy de moda y abrió horizontes hacia otro tipo de público, yo creo. Yo lo he escuchado en garitos de cuyo nombre no voy a... ¿En qué? Pues a Question of Time en el 86 y tampoco eran muy conocidos y te lo ponían en discotecas... No, pero no me refiero a eso. Pero que la música estaba cambiando. En los 90 la música estaba cambiando. O sea, estaba cambiando a otra cosa. O sea, el concepto de la música Alberto y la crítica musical. Alberto se refiere a que a él le miraban de otro modo con Violator porque era mucho más conocido el grupo. A Alberto nunca le han mirado bien. Y le miraban de otro modo por ello. Pero yo creo que se abrió más al público con 101, creo. Que sí, claro. Y a partir de ahí... A nivel comercial, sí, claro, absolutamente. Hablamos de normalización de la electrónica de Depeche Mode. Curioso es que sonara mucho más electrónico antes que ahora. Pero a nivel de público y a nivel de ventas, pero no a nivel de crítica musical. No, pero a nivel de normalización hacia el resto del público, sí, como está diciendo Alberto. Pero normalización de la calle. En mi opinión, esa anomalía tiene que ver con la mala calidad de la crítica musical española. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La gente en este país, desgraciadamente, se rige mucho por lo que leen, por lo que oyen o por lo que le ponen en la tele. Entonces, si la tele dice que... ¿Pero qué se leía y qué se oía aquí en el año 1987? Pues los 40 principales. Y si en los 40 principales Avellán, que era uno de, digamos que era una de las cabezas visibles, sí, odiaba Depeche Mode, que todos pero lo sabemos, porque no había oído críticas. Que no había información. Pero te puede no gustar. Te puede gustar más o menos las críticas de ahora, pero la verdad es que una crítica como las de antes, con tantos errores, sí, hombre, tantos problemas, yo creo que al día siguiente es que se le echa la gente encima. Sí. Con Twitter y todo lo que hay, mucho más conocimiento. Sí, hombre, claro, evidentemente las redes sociales te pueden fundir como ha pasado. Pero, vamos, la gente que critica discos y música ahora está mucho más enterada que... Sí, hombre, es que era muy poco profesional, o sea, yo confundían la labor de cada uno en el grupo y eran críticas durísimas, además con... Yo había ido a otros conciertos en el pabellón de los deportes, en el antiguo, antes del incendio, y realmente sonaba fatal ese sitio. Y el día de Depeche Mode no es un tema de fanatismo, no es un tema de fan loca, no, sonaron realmente bien Depeche Mode, que lo soy, pero sonaron realmente bien. Y yo cuando Depeche Mode, por ejemplo, en Berlín, como te he hablado antes, en 2010 los vi porque quería ver a la única vez que he visto a Nicherep en directo con Depeche Mode, y sonó en el O2 de Berlín, sonaron realmente mal Depeche Mode, realmente mal. Y no era una cuestión mía, yo preguntaba a la gente a ver si es que yo qué sé. No, sonó realmente mal. En cambio, el Violator Tour en el pabellón de la Comunidad de Madrid sonó fantástico, sonó muy bien. ¿Sabes? Por eso te digo que después leía las críticas, digo, esa gente son sordos. Uh-huh. O sea, son personas, o no han estado en el bolo, uh-huh, o no saben de lo que hablan, porque realmente ese bolo sonó muy bien. Sonó bastante mejor que el bolo anterior de Music for the Masses en el pabellón del Real Madrid, que era muy complejo el pabellón del Real Madrid. Sí, era muy pequeño, era chapa, era una acústica redondeado. No, pero la magnitud, había muchas cosas que variaban, que cambia mucho de un pabellón a otro, y realmente sonaron mucho mejor en el... No. ¿Qué canción queréis escuchar ahora? ¿Entre qué canciones? War From Nothing, Sweetest Perfection, Blue Dress, que es el segundo set de Martin. Luego vienen Clean, Stripe, Policy of Truth, Enjoy the Silence, Strange Love. ¿Dónde? Personal Jesus. World Full of Nothing, ¿no? Muy bien. A mí me parece un temarro. Perfecto. Poco explotado y que creo que resume mucho de la situación actual. Yeah. gran aporte y esto se nos ha ido de las manos como siempre. Bueno, pero tú lo editas. Sí. Me pasó editando horas y horas. No me extraña, tío. Master. Anselman. Más bien. Bueno, que yo quiero hablaros de los finales de los conciertos de Depeche Mode, cuando ya finaliza la última canción, se encienden las luces. ¿Cómo estáis? Pues exhausto, con una mezcla de excitación y de tristeza, de haber sido una de las mejores cosas de tu vida, muy comparable a otras cosas. Y ya está, ¿no? De esas cosas que te dejan exhausto pero feliz. Sí. Maravillosamente feliz. Sí, yo creo que... ¿Sabes lo que ocurre? No sé si pasará en otro tipo de música, pero creo que en nuestro... en lo que nos une este tipo de gusto musical, creo que vivimos los conciertos de otra manera. No, no quiero quedar ni por encima de nadie, ni quiero... Pero yo, por ejemplo... No, en serio. Hablo con mis sobrinas de cualquier bolo al que han ido y sí, esto va bien, sí. No creo que salgan empapados de emociones y de sensaciones como salíamos nosotros en los conciertos de Depeche Mode. Volvemos a lo mismo. Yo en los últimos conciertos de Depeche Mode no he tenido la misma sensación, ¿eh? Pero porque... No volvamos a la edad. Pero claro, ¿a cuántos conciertos íbamos tú y yo con 20 años? Vale. Te contesto. Hace poco, con estos dos señores, señorita y señor, o como lo quieras definir, estuvimos viendo a Ianex y acabó el bolo y me sentía como en algunos conciertos de Depeche Mode. Sí, pero te quiero... Ya. O sea, no hablemos ni de edades, ni de momentos... No, pero no es de edades, pero yo no recuerdo, en el año 90, ¿tú recuerdas a cuántos conciertos fuiste ese año? Yo iba a muchos conciertos. Que ibas a muchos quizá conciertos. No de la magnitud, evidentemente, bueno, un conciertazo de Depeche Mode como... Yo lo primero no se me olvidará nunca, porque tuve la enorme suerte de que me pilló de permiso. Yo estaba haciendo el servicio militar cuando se estilaba hacer el servicio militar en este país, y tuve la... Cuando te obligaban. Cuando te obligaban, sí. Sí, te obligaban, y en casa también te obligaban también. Entonces eran las dos cosas, sí. Entonces tuve la enorme suerte de estar de permiso para ver el concierto. Pero yo seguramente fue el único concierto que vi en el año 1990. Entonces yo te estoy hablando de mí. Guay. Entonces servicio militar. Sí. Cuando tuvo, no pueden ser las sensaciones, yo creo, las mismas. Y estoy de acuerdo que cuando un concierto es bueno y cuando te deja una buena sensación, tienes una sensación muy parecida. Pero, por favor, 20 años, un concierto al año, no tenías posibilidad, no había la información de ahora, no existía YouTube, no existían muchas cosas. O sea, acabas de ver el acontecimiento del año, sino de los últimos 5 años. Ya te digo. O sea, y claro... ¿Y si ese acontecimiento fuera Melendi? ¿Tú crees que te hubiera transmitido las mismas sensaciones, aunque solo hubieras visto un bolo, aunque solo te hubieran dado permiso para ese bolo? ¿Crees que te transmitiría lo mismo? Pero bueno, a quien sea fan de Melendi, no, porque a lo mejor tiene la oportunidad de verle a Melendi 5, 6, 8 veces. Depeche Mode te transmite otras cosas que otro tipo de grupos. Pero si en el fondo, querido, estamos hablando de lo mismo. No, tú no. Pero vamos a ver, si me ha quedado cojonudo lo que he dicho hace un momento, la sensación que te quedabas después de un concierto. No es sí, porque sea creo, yo. Creo... Ah, que hemos reflexionado mucho Elena y yo en el podcast sobre por qué Depeche Mode es como una religión, ¿no? Para la gente. Estoy que lo sigue. Es casi un sustituto, ¿no? Es increíble la profundidad y la forma que tiene Martin de componer y cómo está producido todo, y la presentación es todo perfecto, que te llega tanto que va más allá de gustarte la música, simplemente en lo que se refiere a un placer escuchando música, claro, pero, que es algo más interior, pero totalmente de acuerdo, y que forma parte de incluso de tu vida y de la vida misma, ¿no? Te habla de tu vida y forma así una especie de dialéctica, ¿no? Con que la música te hace la vida y la vida se refleja también en la música. Entonces, pues todo eso explota, ¿no? En un concierto, que es el lugar perfecto, ¿no? Para todo esto. Por eso es tan especial. Voy a contar una historia. Yo no sé si se la ha contado alguna vez a Elena. La voy a compartir con todos los oyentes. Porque yo cada vez que se encienden las luces de Depeche Mode siento una profunda, un profundo vacío dentro, ¿no? Es como si estuviera hueco. Como esas muñecas rusas, ¿no? Que están una encima de la otra, pues como la más grande y vacía y de aire por dentro. Y me da la sensación de que si viniera alguien con una aguja y me pinchara en la piel, explotaba, ¿no? Yo estuve en aquel verano, me enamoré de una chica y estuve con ella, y nos unía sobre todo el amor por Depeche. Su hermano iba conmigo al colegio y una vez fuimos juntos de veraneo y nuestros padres se hicieron amigos y yo pues empecé a salir con la hermana, ¿no? Ella pues no le gustaba mucho de Pez, pero le empezó a gustar, y yo, que ya lo seguía, pues enseguida la introduje y estuvimos así increíblemente pues todo el verano, ¿no? Y cuando llegó la hora del concierto, pues como un mes antes, pues empezaron a ir las cosas mal y me dejó por un chico que iba a lo Martin Gore. Imaginaos cómo era por aquel entonces para un depechero de Dave que le dejara por uno de Martin Gore. O sea, todos los cimientos de mi vida se destruyeron en ipso facto. Horrible, sí. Pero sí, si sí. No era Dave el que mola. Y he de reconocer que el chico era tremendo, era la viva, era Martin, o sea, rubio, con el sombrero de bombín, iba sin camiseta y con tirantes, algo masoquista. O Richard. No, era Willy. O Richard. Era aquel época. Están identificando, creo que ya saben quién es. Pero quedamos para ver el concierto y lo vimos los tres juntos, ¿no? Sí, fue. Y para colmo, nuestros padres, los de Diana y los míos, estaban justo enfrente, porque como escuchaban tanto de Pez, nosotros escuchábamos también tanto fueron. De Pez, también fueron. Y entonces nos miraban con prismáticos, haciendo comentar, mira esos tortolitos y tal, y todo fue como, no, por favor. Pero dije, mira, voy a pasármelo bien, y la verdad es que no sé cómo lo logré. O sea, disfruté tanto con el concierto. Pero, claro, fue pero flipante. fíjate qué suerte, entre comillas, qué suerte tienes, aparte de lo que significa la Depeche Mode y los conciertos y tal, que tus padres tuvieran algún tipo de interés de saber qué era lo que le gustaba a su hijo. Y quisieran hasta cierto punto, o guardando las distancias, formar parte de ello, ¿eh? Mis padres fueron porque me molaba de Depeche Mode, ¿eh? No porque quisieran cotillar a su hijo, claro, porque a su hijo le gustaba. Yo... Es que a mi madre le encanta Depeche Mode. Y a mis tíos, todo esto por mí, ¿eh? Mis tíos alucinaban con Depeche Mode. Y la verdad es que salieron del concierto alucinando. Y se han presentado en las otras giras recordando siempre el día de Violeta. Alucinante. Y bueno, pues. Pero ves, pues ves creo el poder de tanto como para ellos, como para ti, la gira de Violator no es la gira de Delta Machine, ni la gira de Scyther, ni la gira. Hay cosas que son de su momento que te sorprenden por todo, por calidad, por temas, por escenario y por indudablemente porque por actitud. Porque tú eres tus sentimientos, Kiko, están a flor de piel y absorbes todo con una energía que ahora no, ahora también te has vuelto más crítico en cuanto a todo. No hablemos de crítico con Depeche Mode, porque cuando salió Songs of Faith and Devotion, los matabais en la época, ¿no te acuerdas? Cuando salió este tío con el pelo largo, se le crucificó, nunca mejor dicho. Sí, tío, no me hables de crítico ahora, mírame, porque se dijo... Mírame cómo llevo el pelo ahora. Se dijo de todo, pero ¿y qué decías en esa época? Lo puedo decir aquí, pero que era una barbaridad del EP, que era una basura, que las guitarras, que era rock and roll... ¿Tú has tenido alguna vez la camiseta de Feel You? Yo la tenía. Y mira que era fea la puta camiseta. A París. Y era fea de cojones. Y yo llevaba la... Me costó un poquito de tiempo entenderlo. Siempre. Sí, te costó. Ahí está, te costó entenderlo. Que para el caso es lo mismo que criticarlo. Pero mientras los demás flipamos, que tú nos llamas de todo. Que Alberto. Ese disco tiene un par de temas que son un poco reguleros. Sí, tiene. Lo que pasa es que tiene sobrantes. Pero como disco es peor que. Yo lo considero inferior a Violeta, pero es un gran disco. Pero cuidado, no te creas, cuidado. Tú mira las composiciones que hay. Los temas que. Ya. Sí, In Your Room, Higher Love. Get Right With Me, Condemnation. Sí, bueno. Sí, pero Rush. Rush mola. Pero por ejemplo, Condemnation es un tema que al que no le gustara de Depeche Mode, yo me acordaré siempre, mi hermano no le ha gustado de Depeche Mode en la vida. Yo le martirizaba, claro, como era mi papel, le martirizaba con Depeche Mode. Cuando escuchó Songs of Faith and Devotion, por primera y única vez, dijo que el señor Dave Gahan había aprendido a cantar. También lo piensan en la banda, eso. O sea, y es que más no hace falta que lo dijera mi hermano, o sea, yo creo, y esto lo diré siempre, y me gustan otros discos más, pero el mejor disco que canta Dave Gahan con diferencia en toda la carrera de Depeche Mode es Songs of Faith and Devotion. Sí. El mejor. Por el lo mejor. Que sea, que te gusten otros temas más. Sí. Indudablemente, pero como cantante no volverá a cantar un disco como ese. Sí, por los factores que sean, sea por el caballo, o sea, pero estábamos porque estaba muy motivado o por lo que sea, pero la banda incluso la banda y Flood dijo que nunca la habían visto interpretar una canción como Condemnation en ese disco. No sabían de dónde sacaba ese tipo de voz. Yo creo que le pilló justo en el momento de madurez vocal. Sí, puede ser. De madurez vocal. Pero que no había caído en la chabacanería ni todavía había perdido registro, como de hecho ha perdido registro ahora mismo, aparte de que se empecina en cantar en registros que no son el suyo. Pero bueno, estamos hablando después de los conciertos, de la sensación de después de los conciertos. Sí, era una sensación maravillosa y de vacío a la vez. Sí. Sentías un vacío, que aquello se había acabado muy pronto, que cómo podía ser, que esa hora y media... ¿No os poníais al llegar a casa algún disco de ellos? No. Yo sí lo hacía. No. Llegaba a casa y necesitaba escuchar algo de ellos para quedarme... Sí, pero ¿no tenías miedo de que eso sobreescribiera los recuerdos de la noche? Que lo necesitaba, es como que te quedabas un poco... Estoy un poco con Alberto, que te quedabas un poco vacío y necesitabas una dosis más. ¿Tú te acuerdas, Alberto, cada vez que hemos hecho doblete de concierto de Depeche Mode, la primera noche, ¿no? Al final de la primera noche era como vivías todo esto, pero luego decías, pero como mañana volvemos otra vez. Sí. Ya te digo, es diferente, ¿no? La sensación. Sí. Ya la segunda noche ya es como, bueno, hasta aquí hemos llegado. Me acuerdo que en una gira hicimos 4 fechas seguidas, que tocaron en la gira de Sounds of the Universe, en el Tour of the Universe, 2 veces aquí, 2 veces en Barcelona, y lo hicimos completo. Y la última vez, que además fue uno de los mejores días, ¿no? Sí. Por la noche de San Jordi, que es donde grabaron el DVD, pues la verdad es que... Yo estaba allí. Te quedas ahí un poco chof. Estaba allí también. Estoy de acuerdo con vosotros que han bajado los conciertos y la intensidad y todo, pero yo creo que de todas maneras siempre hay algún, aunque sea un detalle, siempre hay algo. ¿sabes? Siempre hay una canción que la arranca, ¿no? Hombre, claro, lógico, porque hay alguna canción que te toca el corazón o te toca el alma, o a lo mejor alguna canción que no te esperas, que para ti es muy importante. Inesperadas de Page Mode, no. Bueno, pero me tocaban But Not Tonight. Pero también, última, ¿no? Por seguir con el registro este así, como sentimental, ¿no? Al que se estaba agarrando Javi, lo que ocurre es que tú tienes vivencias, ¿no? De esos momentos. O sea, no tiene por qué ser un gran concierto, ni un gran setlist, ni tal y cual, pero siempre hay algo que te arranca de ti, que despierta algo en ti, que es muy bruto, ¿no? Que es muy grande, muy fuerte, ¿no? Que puede ser ellos saliendo en la oscuridad, que puede ser los acordes de una canción que adoras y está muy bien tocada y que la llevas en tu vida, ¿no? Que puede ser una mirada en la que te reconoces, no sé, cualquier cosa. O sea, un concierto de Depeche Mode, incluso hoy, puede estar lleno de 20 o 30 momentos, segundos, 3, 4 segundos. ¿20 o 30? 20 o 30 segundos, ¿sabes? O microsegundos, mira, si quieres. ¿No? 20 o 30 momentos, digo. No, lo digo 20 o 30 canciones. Estoy de acuerdo. Minutos, sino como flasazos de es que están tan unidos a tu vida. Estoy de acuerdo, claro, con toda tu definición. El problema es que yo la última vez que estuve en un concierto de Depeche Mode no he vuelto a ir, precisamente porque nada de lo que tú acabas de resumir me transmitieron. Oh. Fue todo lo contrario. Todo lo contrario, y dije, me acuerdo que a este señor le dije que no volvía a un concierto y no, él no se lo creía. No, porque tú, porque... Sí. Y no volví a ir. Él me lo había dicho antes, es verdad. En el concierto de Madrid él ya me había comentado que él no volvía a un bolo de Depeche Mode. Tampoco me lo creí, sinceramente. Tengo otros amigos que en giras anteriores me dijeron lo mismo. Tampoco quería que lo cumplieran y lo han cumplido. Gente del ambiente, gente que hemos estado en casa, por ejemplo, Alberto... Y saca discos de Depeche Mode y es tan fan como cualquiera de nosotros, pero que en un momento se acabó y él lo vio claro, que se acabó ese, lo que tú acabas de resumir, no se identificó absolutamente con nada del concierto. Entonces a mí me pasó la última vez en 2010 en Berlín. Y dije, aquí se acabó, para mí Depeche Mode en directo se acabó. Porque es eso, nada de lo que tú acabas de resumir me transmite. Hay otras bandas ahora que me transmiten muchas cosas en directo. Depeche Mode no. Y es una pena, yo lo veo como una pena, pero y a veces, pues lo miras hacia atrás y dices, qué triste, ¿no? Pero es eso, que no me llega a transmitir absolutamente nada de Depeche Mode ahora mismo, en directo, ¿eh? Te hablo en directo. Yo soy incapaz de estar en una ciudad y está Depeche Mode ahí tocando, ¿y qué haces? Kiko, ¿qué haces? Yo no voy. No va, pero sí, pero ¿qué haces mientras? Mientras está tocando Depeche Mode. Pues puedo hacer cosas muchísimo más interesantes. Squash, cosas muchísimo más. Una tortilla a la francesa, por ejemplo. Yo es que tengo que estar ahí. En ningún momento, cuando sabías que estaban tocando, que era la fecha, hubo algo que se removió por dentro. Y nunca lo hemos hablado la primera vez, ¿eh? Sí, no, yo te lo digo, lo sentí, o sea, porque había algo. Sí, de no ir. De no ir, o sea, como diciendo, en el fondo, o sea, hubiera deseado. Tienes una unión así. O sea, parece que una entrevista de Quintero o algo de esto. No, esto es Teresa Viejo. Teresa Viejo. Nos ha influido muy malamente. ¿Qué te has hecho en la cara, Teresa Viejo, por cierto? Dios, que no te conozco. No, en serio, yo llegó un momento en que no me transmitieron nada, ahora ya hablando en serio, absolutamente nada. Y dije, aquí se ha acabado. Yo también te entiendo a ti. Dices, bueno, pues yo... Depeche Mode me sigue llenando en directo y me parece fenomenal. Y tengo muchos amigos que siguen yendo y tal. Tienen algo. También te digo una cosa, ¿eh? De la época conozco mucha más gente que no va que va, ¿eh? Te hablo de gente de Voltereta, etcétera, etcétera. Bueno, y tú vas... De Warhols, etcétera. Tú estás en las primeras filas de un concierto de Depeche Mode ahora y va un tío y te dice, ¿estuviste en la de Bon Jovi de...? Sí, flipado, porque eso antes no pasaba. Claro. Este ejemplo es real. Sí, es totalmente real. Sí, en la segunda fila que estábamos, ¿no? Que le gusta el Rock Stadium y va a las grandes giras, ¿no? Por ejemplo, tocan Muse, Coldplay, claro, y Depeche Mode. Y hacen un completo, sí, o sea, como si fuera, como si tuviera algo que ver. Porque van a todos, claro. Sí. Claro, porque van a todos. Pero es que Depeche Mode juega en esa liga ahora, ¿no? Y siempre hacen el mismo show. Claro. Y parece que Martin y Dave se juntan espalda con espalda y parece, correcto, lo mismo, hacen lo mismo en cada parece gira. Como muy inmediato y jo, qué guay, que bien se llevan y tal, y ves que está estudiado y dices, sí, sí, sí, por la gloria hacen lo de mismo. Mi madre cosa que del tour un poco estafado, ¿no? Sí, del tour que estamos hablando, de Violator Tour, yo he visto muchas cintas de vídeo, no DVDs, y no tenía que ver un concierto con otro, y tú lo sabes igual que yo, tú lo sabes igual que yo. Es eso es lo que transmitían, esa espontaneidad, esa frescura, es lo que ahora no, es lo que falta. Bueno, pero en esa época, siendo giras diferentes, la tenían. Que no hay frescura ya. Y no era la misma, no era la misma espontaneidad, la de volvemos a lo mismo, por lo que sea, por la droga, por yo creo que no, yo creo que es también una actitud a la, en la vida, ¿no? Y no tiene nada que ver la actitud de Music for the Masses con la gira de Violator. No tiene nada que ver. Y es el mismo grupo. Ahora tú ves una gira y otra, y lo que tú dices, el que me apoyo en Martin, el que subo arriba, el que cojo el micro arriba, pum, pum. No sé, yo creo que... Y es lo que te digo, fui a la ciudad de mis sueños, que es Berlín, a ver al grupo de mis sueños, y fue una pesadilla, sinceramente. Qué falso eres. Realmente fuiste a ver a Nicerev. Y, vamos, eres más falso que Judas, pero bueno. En fin. A ver, una cosa. Es otra pregunta de estas arqueológicas. Porque daros cuenta que esto lo puede escuchar, aparte de nuestras viejas amigas de Pecheras, pues igual los... Todas viejas, viejas todas ellas. Viejas, pero muy de Pecheras ellas. Y otra gente que no se imagina cómo eran las cosas antes. Esas cintas piratas, esos bootlegs, VHS, o incluso beta, o incluso 2000, no sé. En blanco y negro ya de la cantidad de copia y requete copias. ¿Cómo se conseguían? ¿Cómo hacíais vosotros para ver un concierto que se había grabado en la misma gira hay cosas que no se pueden contar, o sea, a esas alturas no se pueden contar. No va a venir el tipo de favores, el tipo de favores era patético. Era patético. Sí, no, pero contad cómo era eso. No, pues todo era como una especie de mercado negro que funcionaba por compadreo. Si llegaba alguien y tenía algo, te hacía una copia, pero te hacía jurar y perjurar en la tumba de no sé quién, que no iba a copiárselo a nadie. Y lo peor de todo es que cuando te llegaba a ti una copia, pues lo que te digo es en blanco y negro, no se veía absolutamente nada, rayada, saltaba. Y aún así era la hostia. Era la hostia porque tú tenías eso y el 90% de la gente no tenía, no nada. Tenía. Bueno, pero como tú eras muy amigo de Duncan, tendrías muchas cosas. Porque Duncan. porque Duncan pasaba muchas cosas. Pero sí, claro. ¿Quién es Duncan? Es un amigo de la época que estaba muy metido en el rollo súper de pechero, el pavo. Inglés. Y este tío se había encontrado en varias ocasiones con Depeche Mode. Por ejemplo, fue a ver a Nicherep en Londres, y en las primeras filas estaba Alan Wilder y estaba Martin Gore, y se hizo fotos con ellos, y te lo juro. Y es un tío que traía de Inglaterra material increíble, de bolos que nunca... Y claro, yo estaba como loco, venía y me traía un material increíble. O sea, ya lo pillo. Duncan era el camello. Más o menos. No, de V. Bueno, había varios personajes. Estaba Duncan, estaba Miguel el Largo. Apodado ¿sí? Miguel el Largo. Material, Miguel. Que Miguel, que no lo soltaba, era una cabrona vieja que no soltaba nada. ¿Eras amigo suyo? De Miguel, sí. Sí. Es verdad. Pero amigo. No, amigo, muy amigo como tú, bueno, vale. Bueno, ¿y quién más? Joder, es que era repugnante. Yo te he pasado material a ti interesantísimo, ¿eh? Y luego a través de los anuncios de las revistas también pillabais cosas. Pero eso era un poco del gran musical y cosa de chicas. Ah, bueno, o sea, sí. Sí, no. Claro, claro, pero no, yo te lo digo porque en su día salía con chicas. No, pero era muy de sí, pues yo he salido con chicas o tenía amigas que sí se hacían con material así. Pero era un rollo de chicas. Los chicos nos dedicamos a conseguirlo en las discotecas, sí, y hincando la rodilla. Era como era la única manera de conseguirlo. Nosotras no teníamos que hincar la rodilla. No, ya. No. Vuelvo haciendo copias en casa. Copia de vídeo a vídeo. Es que tener dos vídeos. Y viendo, hombre, yo veía. ¿Tenía dos vídeos? No. Si los dos vídeos no eran de la misma persona. Venía uno con la bolsa del Corte Inglés. ¿Os acordáis la bolsa del Corte Inglés de los triangulitos? Eso sí, le dejaba el vídeo a sus padres. Claro, dejaban sacarlo de casa. O cuando faltaban los padres, lo sacaban de Strangis y lo pinchabas por Euroconector. Madre mía, que no se te metiera una patilla del Euroconector para adentro. Madre mía. Es verdad que muchas veces ni no había manera de. Claro, y entonces hacías copias para todos los colegas. Toda la tarde ahí copiando vídeos. Sí, sí, sí. Cada copia era peor. Claro, y te tenías que comer además todo el vídeo entero, porque no había otra manera de reproducirlo. ¿Tú no has hecho copias antes de que existiera la doble pletina, macho, y hacías copias de juntar un radiocasete enfrente del otro con el micrófono de ambiente? Pues yo creo que aquellas copias de audio tenían más calidad que las copias de vídeo. O sea, las copias de vídeo eran infames. Yo guardo las copias de VHS yo de aquella, porque tú las tienes que tener también. Sí, las claro. Todas. Tú a lo mejor, tú seguramente, como eras muy amigo de todos, tenías las copias de mejor calidad que yo. Veo un punto de envidioso y rencoroso. Encima después yo le pasaba material. Le pasé un conciertazo de Marc Almond en Morocco, que estaba yo delante y se lo grabé todo. ¿Ese le tienes? Le tengo entero. Por favor, y se lo pasé en primicia, lo tengo en DVD. Uno de los, mis mejores conciertos. También de los míos. ¿Y qué sensación de vacío te dejó después? Impresionante. Voy a hacer un podcast de Marc Almond. Ese bolo fue único, ¿eh? Fue alucinante. Único. Poca gente, quiero decir. El garito no era muy grande, estaba petado, pero el garito no es un garito que meta 1000 personas. Era como súper familiar, el tío con el piano. Yo tengo eso, sí, es verdad que me lo grabaste. Yo tengo una copia de eso. Vos no me hiciste la pelota hasta que te lo grabé. Bueno. Sí, pues tengo te lo puedo pasar en DVD. Que cuando acabó, estaban las diabéticas aceleradas, ¿te acuerdas? Que era un descojone, lo tengo todo grabado, todo. Y la verdad que fue un bolo tremendo. ¿Esto lo vas a editar también, Alberto? ¿Por qué? Ah, esto no. Lo anterior sí. Esto es muy interesante. Ahora, esto te interesa. Y no tus charlas filosóficas. Que sepáis que este programa ha sido censurado. Ya vamos a poner Tainted Love. Y se acabó. Que sí. Igual esto ya debe ser posterior, ¿no? Pero otro sitio en el que yo, supongo que como chica, me hacía con copias de VHS piratas, era en la tienda de discos London Calling. Sí, ahí habéis posterior. Comprado vosotros esos posteriores, ¿no? Que no. Ahí debajo del mostrador, el tendero de London Calling tenía. Debajo del mostrador. Yo compraba. Vamos a contar ahora que ya lleva años. Yo compraba en Disco Rollo, que es más conocido como Disco Robo. Disco Robo, yo he trabajado en Disco Rollo. ¿En serio? Sí, esto lo editas, a ver. Esto edítalo porque me acaba de quedar sorprendido. Que decir, porque yo ya tengo que editar tanto que y al final, ¿no? Sí, porque sí, yo no te he visto. Yo no te he visto en Discord. Pero tú estabas en la otra tienda, no en la de los bajos. O en la de los bajos. En el SOT, ¿no? En la nueva. Vale, no los bajos de Aurera. Sino claro, nosotros íbamos a los bajos. Cuando nosotros íbamos no existía la otra. Entonces comprábamos allí, comprábamos en Gramola, comprábamos en Metralleta. Vendía las copias, claro, vendía las copias de. Claro, yo tengo vídeos grabados por el tipo este, de vídeo a vídeo, que perdían el color y se ralentizaba, estaba viendo Nichelle y hacía. Y decía, hostia, de la tercera edad, y el tío te lo había vendido por 2000 pelas, tío, de la época. Pasa que comprábamos uno con 2000 pelas y hacíamos copias. No os penséis que era. Para consumo propio. Quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso te digo. Sí, sí. Tengo fotos por ahí de Confrontos 4-2 allí en Disco Rollo. Ah, yo también. Porque firmaban allí. Hemos ido a los mismos sitios. Sí, claro, tío. Oh, oh, oh, oh. Si yo te he visto en mil sitios, ¿eh? Pasa que tú tenías esa personalidad tan oscura. Callado ahí de militar a un lado. Y decía, es que estudiar en el Instituto de Mongol. Yo decía, este no sé si ha venido a que le firmen o a escoltarlos. Ambas cosas. Bueno, seguimos con el concierto, ¿vale? Pero esto no ha terminado ya, Dios mío. Vamos a terminar. Esto es un dolor. No, yo disfruto con estas cosas, ¿eh? Bueno, ya no sé qué canción. War for or Nothing. Venga. Sí. Dice el otro, venga. Clean, Strip, Policy of Truth. Bueno, recuerdo en el concierto Policy of Truth, fue genial, fue brutal. Porque además tenía varios niveles el concierto, sí, y él brutal. En esta se dedicaba a saltar de uno a otro. Sí, de uno a otro, sí. Increíble, macho. Y luego ya, pues en Joy the Silent, Strange Love y Personal Jesus. O sea, temazos todos. Y con eso se fueron antes de los Beezers, ¿no? Los Beezers luego fueron Black Celebration, A Question of Time. Y luego se fueron y volvieron con Behind the Wheel combinado con Route 6 to 6. Así que nada, pues la verdad es que todos son temazos, todos son muy bien escogidos. La mezcla final entre Black Celebration, Music for the Maces y Evilator, pues tremendo. Yo creo que bueno, pues una gira memorable que sitúa a Depeche Mode a la altura de los grandes dioses de la música. Muchos decimos que es de los mejores grupos de la música electrónica, pero es que ya es de la música en general, ¿no? Y lo consiguen con este disco. En ello dijimos que con Enjoy the Silence y con el vídeo, pues llegaban a la cota más alta y que ya solo queda bajar, ¿no? Y os gustará mucho Sons of Faith and Devotion y lo que quieras, pero para mí el momento álgido de Depeche Mode a nivel de masas y total y de éxito, yo creo que es este, ¿no? Yo creo que todavía siguieron manteniendo el tipo con Sons of Faith and Devotion, ¿no? Uh-huh. Después de Sons of Faith and Devotion es cuando yo creo que empezó a decaer. Yo creo que todavía. Un pelín. Aunque sea un pelín, puede ser, no. Yo creo que hablo desde mi opinión personal, creo que con Songs of Faith and Devotion no bajan nada para mí. No. Creo que bajan un punto en Ultra, me parece un pedazo de álbum, Ultra, me parece un buenísimo. Suena cañón. Con el tiempo, ¿verdad? Sí, porque sí. Cuando salió, bueno, tal, pero. Claro, sí, sí, pero me parece que suena cañón. Que a partir de ese álbum, creo que han bajado muchísimo. Muchísimo, o sea, creo que Ultra es una producción fina, muy potente, muy elaborada, y creo que a partir de ahí no han vuelto a hacer nada ni parecido, es mi opinión. Muy bien. Pues no sé si os habéis dejado con el tintero, es un momento, yo creo, de ir cerrando, ¿no, Elena? Sí, si lo queréis así. No sé, si queréis seguir hablando, no, los calzoncillos que llevaba Gore en el concierto. ¿Qué ropa llevaba? Sí, igual de blanco, ¿no? Sí, iba de blanco. Bueno, salió con la camiseta negra y con la esta de. No, y con la gorra de policía esta. Sale en el ¿quién? Iba como. ¿Gor? Sale en la entrevista de Teresa Viejo. Ya, Gore, sí, estamos hablando de. ¿De quién? De Dave, yo. Ah, de Dave, no. Iba de blanco con la chaqueta de lentejuelas y con el pelo como lo llevo yo ahora. Que dije, yo cuando le dije, qué horror de blanco. El pantalón era blanco. De blanco, ni la camisa blanca, no. ¿Sí? Iba de blanco entero. Lo puedo mirar, tengo fotos. Pues pon el vídeo, sale al principio del What In My Eyes y lo ves. Claro. Es que lo habéis visto demasiadas veces. Bueno. He visto demasiados conciertos de la misma gira, eso es verdad. He visto conciertos, tengo algunos que me pasaban de estos piratas, que se mueve la cámara más que la. Y va también de con la camiseta, el pantalón blanco y la camiseta negra. Y la misma chaqueta, la chaqueta es la misma. Por eso confundo, porque sí que tengo un par de gira, o sea, de la misma gira un par de bolos. Y cambiaba la camiseta, de negra a blanca. Ahora que hablas de camisetas, ¿compraste merchandising? Sí, siempre he comprado merchandising. Puesto, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? La camiseta que me compré en aquel entonces. Sí, sí. Me compré una camiseta y un libro. Blanco y negro, alargado, creo que era ese, ¿no? Sí, el libro de la gira. Sí, Anton Corbin, sí. Lo tengo ¿No todavía. ¿No crees que es un timo esto, los libros de la gira? A mí siempre me ha gustado. Los programas, sí. Yo tengo todos de Depeche Mode. Sí. Yo he comprado todos hasta que han dejado. Claro. Yo creo que los han dejado de hacer, ¿no? ¿Estas últimas giras? No, yo creo que no hay. ¿Para qué? Se puede hacer una chapa y cobrarla al mismo precio. Claro, es eso. Que un libro. Es excesivo. Pero no sé, hubo un momento que. Claro, también la cosa, vuelvo a incidir, parezco un viejo chocho, pero es que vuelvo a incidir. No lo pareces, lo eres. De la dictadura. Vamos a ver, ¿cómo no te ibas a comprar el tour de la gira si venían unas fotos que no habías visto en tu santísima vida y que no había otra manera de tener nada más que comprarse el tourbook? Te lo tenías que comprar, sí o sí. He visto sudaderas actualmente en conciertos que valen 80 euros, tío. 80 euros. Por 80 euros te vendo yo la mía, de la portada del disco de los singles original, camiseta original en marihuana. Pero además de la época, ¿sabes? Sí. 80 pavos, ¿la quieres? Pero ¿cuánto te costó? No costaba igual el merchandising, ¿eh? Costaría menos. 500 pesetas. Claro, o 200. Era lo que te costaba, tío. Es lo que te costaba. Yo vi, en el mismo año 90, vi la gira de Nicherev, de Lev Hit. Y me costó la entrada 1.900 pesetas. Me costó la entrada. Bueno, es que. Claro, la camiseta te valía 500 pesetas. ¿Me entiendes? O sea, la proporción. ¿Y las piratas a la salida del concierto? Uf, 150 pesetas. Y súper bien hechas, además, ¿eh? Con calidad. Yo tengo algunas que las tengo actualmente. Y ni mucho menos ni se me han descendido ni nada. Porque te las has puesto tres veces. Claro, las conservo. Las has lavado con Norit a mano. Como fetiche, casi no me las he puesto, pero bueno. Pero que el merchan, eso es otro tema. Que... Yo tenía la camiseta en blanco del Violator horrorosa. Con las flores por todos lados. Hostia, sí, del capullo en flor. Esto nos lo hemos preguntado. ¿Os gusta el símbolo de la rosa roja? Que por cierto hemos tenido aquí delante de nosotros, en medio de los micrófonos. A mí me parece precioso. Durante el concierto. La portada me parece precioso. ¿Y tú, Javi? A mí me gusta, aunque no es la portada que más me gusta de Tosmo. Uh-huh. ¿Y entendéis el símbolo? O sea, ¿le veis relación al símbolo con el disco? ¿O habéis ya asimilado el símbolo al disco porque forma parte de la historia? ¿Qué pregunta más trascendental? Ah, esta nunca la habíais pensado, ¿eh? No, tantas sí. Noches hablando de Depeche Mode en toda vuestra vida y esto nunca habéis pensado sobre ello. Yo sí lo he pensado muchas veces. Pues di lo que piensas. No, y... pues acércate creo, al micro. Creo que sí que tiene una relación la rosa con el título de y sobre todo transmite muchísimo la aparte del título hay por sexual. Ejemplo sexual, claro. Pero yo también pienso que también querían rebajar un poco, o sea, era sexual a la vez, pero a la vez querían rebajar el tono, ¿no? No, yo creo que resume que fuera un mucho, poco ambiguo. En el resume fondo, mucho ¿no? también la rosa con muchas de las canciones. Es como un resumen de todo, ¿no? Yo creo que es la portada más acertada, aunque no sea la que más te pueda gustar, pero yo creo que es la que más relación que tiene con el interior del disco. Es tiene directa, muchísima sí disco, es directa totalmente el disco es oscuro sí. Fondo, como el fondo y es muy emocional ¿no? como la rosa pero reconócelo sí, aquí de una santísima vez tu portada favorita de Depeche Mode es la de Sons of the Universe. Reconócelo el metro de Londres, la rotonda de Parla. no para nada, no. Pero sí que pienso que aunque hay portadas mejores de Depeche Mode, creo que, como dice Alberto, estoy de acuerdo con él, la que más relación tiene con el disco es la rosa, seguro. Con lo que hay dentro. Por ejemplo, tú cuando escuchas Clean, te imaginas la rosa. ¿sabes? En ese momento. Pero porque tienes la imagen del vídeo también muy metida No. Porque han sabido muy bien adaptar una imagen al interior de... Yo creo que es la primera vez y la última que lo hizo Depeche Mode con la portada. Que vaya tan en consonancia una cosa con otra, yo creo que es la única vez que lo ha hecho Depeche Mode. Aunque tiene portadas, aunque tiene portadas de premio, que yo no digo que no. Pero me encanta la de Broken Frame, que me parece la mejor. Brutal. Claro, pero porque es una portada premiada, una foto premiada. Claro, estás hablando de un gran fotógrafo. Claro, es que son muchas cosas las que hay encerradas. Como portada, posiblemente sea mejor portada. Pero como disco completo, con lo que encierra todo un LP, yo creo que es mucho más completa. Hombre, tiene que ver con el título, no con lo que hay dentro. O sea, la portada Broken Frame. O sea, tiene que ver con el título, pero luego, claro, una campesina, digamos, rusa con... Tiene mucho de los pensamientos que tenía en ese momento Martin Gore, de los que ahora, ese sería otro tema, de los que ahora, pero ahora se ríe. Yo sé que vota el PP. Hombre, no por nada, en una rueda de prensa le dijeron que qué guardaba en Berlín, además fue una presentación, no me acuerdo qué disco fue. Y le preguntaron que qué guardaba con esa ciudad, esa relación tan estrecha que había tenido, tenía una casa allí y tal, y vivía allí. Y dijo que él ya no se acordaba nada de eso, que no sentía nada por la ciudad. Claro, se iba a acordar cuando iba de travesti, ¿no? Claro, de verdad, lo dice, y me parece que renegar un poco de lo que ha sido tu vida y de lo que te ha inspirado en ese momento para crear ese disco, cuando contaban que tiraban una bola en el suelo y los empleaban, fíjate tú qué tipo de persona, porque además tuvieron la suerte de estar en una época en la que Berlín era Berlín. Grabaron en unos estudios míticos y son incapaces de contarte absolutamente nada. A eso iba el periodista, le pregunta para ver si le cuenta los entresijos de esas grabaciones de Dana. No me acuerdo de nada. Fue una etapa de mi vida que lo tengo nublado por... Pregúntale a Daniel, vale, claro, o sea, que hicieron unos discazos, pero unos discazos. Y en la claro ciudad que mejor lo podías hacer experimentación en pura, pura. Experimentación sí, pura, sí, sí, cuando, claro, cuando se iban... contaban que se empleaban las tuberías de la calefacción, o cuando tiraban una piedra, o cuando pasaba un tren... Sí, sí, sí. Pues ahora dile que se coja una grabadora. Esto contado en nuestros programas anteriores. Si alguien no ha escuchado los programas anteriores, hablamos de todo esto. Por ejemplo, en Construction Tunnel, que nos tiramos horas. Ahora, escucharnos durante 3 horas hablando sobre la grabación bajo el puente. Cómo se hizo exactamente 3 horas hablando sobre una grabación. Yo te digo una cosa, Berlín, que tiene algo, una conexión por lo que sea, llámalo por lo que sea. Yo cuando voy a Berlín es como si escuchara esa música, de verdad. Os parecerá una idiotez o algo banal, pero cuando voy allí, la ciudad me transmite esos sonidos, me transmite esa oscuridad, me transmite esa experimentación, esa novedad, esa frescura, todo lo que tienen esos discos. He estado dos veces en Berlín, me transmite lo mismo que sus discos. Aunque él ahora diga que le parece lo peor. Eso es lo que me transmite. Porque no tiene necesidad de contarlo. El día que tenga necesidad de escribir una biografía, lo contará. Solo cuenta los sintetizadores que se compran y de ahí. Qué aburrido. No, pero llegará el día que tendrá, como todas las estrellas del rock, necesitará escribir su biografía, ¿no? Como todos los grandes, ¿no? Casi todos, ¿no? En Inglaterra tienen todo su libro, pues seguramente Martin Gore llegará un momento que necesitará. No, tampoco es el típico. Bueno, depende del dinero a lo mejor que le pongan encima de la mesa. Porque se lo escriben. ¿Es verdad, vosotros que estáis más informados que yo, que al final graban en Hansa otra vez o no? ¿En Berlín? Ni idea. ¿Ahora? Eso graban en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, como no, yo, sí, sí. No, yo creo que no. ¿No? Graban todo en Estados Unidos otra vez a Capón y fuera, ¿no? Hombre, claro. Si ellos dos viven en Estados Unidos, le dicen al camarero que vaya para allá y ya está. Te digo que leí en una página mexicana que podían contemplar el grabar otra vez en Hansa. Estaría bien, porque era una manera de intentar engañarnos a todos. ¿Sabes? Volver a Hansa, volver a contratar a Flood. que han intentado convencer a Alan de todo, por todos los medios, de que vuelva. Sí, y nos engañarían a todos. Y nos engañarían a todos. Lo que pasa es que todos sabemos que Alan Wilder no volverá, bueno, hasta que alguien del grupo dimita. Sí, es verdad, él no, nunca va a volver si un componente del grupo sigue en la banda. Pero si lo sabemos todos. ¿A que tú lo sabes? Me lo puedo imaginar. Yo no. ¿Tú no lo sabes? ¿Tú quién crees que es? Sí, tú sí lo sabes. El hombre, Fletcher. Sí, es Fletcher. Nunca volverá. Se pegaron de hostias, ¿no? Bueno, eso es una ley. Es un rumor, pero no es cierto. Acabaron muy mal, pero no. No es cierto que se pegaran. Pero acabaron muy mal, Muy mal, muy mal. Luego te cuento algo. Bueno, ¿qué te va a interesar? Vamos ya. Vamos por terminado el espectáculo. Vamos a poner el último tema, Behind the Wheel, ¿no? Sin antes agradeceros a Javi, a vosotros, y a Kiko por invitarnos. Vuestras manifestaciones aquí de tiempos pasados. Habéis sido como unos druidas para nosotros. Nos habéis traído el pasado al presente. Y no sé, yo he disfrutado muchísimo. Sí, yo lo único que puedo decir, así siguiendo en la línea esta tenebrosa y pesimista de Javi, es que el presente ya es pasado. Javi está fumando ya afuera. Bueno, no sé si va a decir algo. A ver, se acerca al micro. Se presenta, viene con gesto adusto. Creo que ha compuesto una poesía en este tramo. Una vez más hemos hablado de todo menos de Violator, pero bueno. Bueno, de Violator hemos hablado muchísimo. No, hemos hablado poco de Violator. Del disco poco, pero no era. Era de la época, la gira, muchísimo. Sí. No. Incluso bueno, habéis hablado del disco. Bueno, eso sí se mete. Bueno, algunas cositas nos habremos guardado, ¿no? Uh-huh. Habría que escarbar ahí un poco en el pasado de cada uno. Más, un poquito más. Igual quieres mandarle un beso a alguna de viejo fantasma. Un beso para todas aquellas benditas que me han aguantado, que me hicieron más llevadero aquel infierno del servicio militar. Claro, pues nada, ya me callo, pero qué masculinos sois, ya sé que sois hombres y no os queda más remedio, pero que escuchando, bueno, pues vuestros recuerdos y también vuestra manera de entender a Depeche Mode, nada, que pareciera que Depeche Mode es un grupo de hombres, ¿no? Un día vamos a tener que traer aquí a mujeres. Vamos a traer a Maite. Vamos a pedir perdón por todas estas burradas que hemos hecho. No, hombre, burradas no, pero vamos, masculinidades. No, y pues de, no, pero no, ahí estás equivocada, pues yo hay muchos recuerdos de Pesmos que van íntimamente relacionados a una mujer. O sea, por eso hablo de las masculinidades. De las heteromasculinidades. Bueno, pero seguramente si se lo preguntas a ellas, de alguna manera también sus recuerdos estarán íntimamente relacionados con el grupo y con chicos que han estado en sus vidas en aquella época. No. Seguro. ¿O no? No. Es que ha sonado, no, así, que, como maneras, una actitud machista, ¿no? No, oye, fíjate, yo no había hablado de machismo. No. Eso lo has dicho tú. No, pero que es algo que se comprende, porque aquí lo hemos hablado mucho en el programa, entendemos que Depeche Mode, yo lo entiendo, y como fan que soy, incluso vivo en esa contradicción, ¿no? Yo entiendo que Depeche Mode es un grupo muy masculino y con un punto de vista súper antropocéntrico de la vida, de la hombre, música. Lo de componían arte, cuatro hombres, por tanto, tiene que ser masculino. No. Bueno. Es un destino. Pero no, o sea, no lo creas, ¿no? Porque hay momentos en el que el heterocentrismo en Depeche Mode queda un poco cuestionado, ¿no? Y también lo hemos hablado aquí, y eso también nos gusta y nos interesa, ¿no? Pero en general y en el momento de ahora y tal. Si pero porque seguramente en un momento determinado les interesó jugar a eso, o les interesaba, bueno, jugar a me eso. Me gustaría pensar que les interesó cuestionarlo. Yo lo entiendo así, no lo entiendo tanto como un juego, sino como una cuestión. Y que, bueno, pues algo que. Y eso es lo que de hecho provoca la apertura en los fans de Depeche Mode, ¿no? Me parece que no es un grupo de tíos para tíos, es un grupo que... Al principio sí era un grupo, o sea, sí era un grupo de tíos para tíos, luego no. Pero al principio sí era un grupo que solamente escuchaban chicos. Boys Don't Go. Sí, con Boys Don't Go. Súper de tíos. Pero bueno, que yo creo que también en el programa debemos algún día interesarnos en relatar todas estas historias, pero también desde puntos de vista más femeninos. Sí, otro día invitamos a las femeninas. Uh-huh. A Maite. A Maite. Madre mía. Uh-huh. Bueno. Y otras de pecheras que podamos conocer, claro, que no son pocas. Pues muchas gracias, chicos. A vosotros.